Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Wrestling Pod, en el cual vamos a discutir todo lo que fue WrestleMania a una semana de que se haya celebrado el evento más grande de entretenimiento deportivo en el estado de Nueva Orleans. Como es costumbre, no estoy solo, estoy acompañado por mis contertulios, con el cual... El estado de Luisiana, Con el... amigo Manso. La ciudad de New Orleans. Exacto. Bueno, es que yo vivo en Chile, hermano, así que... El año, o sea, el podcast Tú eres pasado mexicano, tuve que weón. darte clases de historia y yo era más de geografía. Alonso, aplícate, por favor. Tú eres mexicano, weón. No engañes a nadie. Cállate, guaso. Oh, Alonso. Ya, preséntanos y hablemos del takeover y de WrestleMania porque va a ser un podcast Dímelo, largo. por favor. Ya, bueno. El amigo David. Hola, estoy contento porque Colo Colo le ganó a la U. Grabando desde su lugar de trabajo. Aprovecho para pasar el dato que si alguna jefe necesita guardia de seguridad, no me contrate porque soy la persona más irresponsable del mundo en temas de seguridad. Honestidad bruta. Una vez me arranqué a jugar a pelotas. Y lo dice así como si nada. Marqué el almuerzo y me fui, jugué a la pelota y volví. Este men, bueno. Ya, listo. Te equivoco hablando de mí. Darrevius.net, el amigo Mac. Hola, hola. Y último, pero no menos importante, el guaso que dice que las mejores longanizas de Chile están en San Carlos. Yo estoy de acuerdo. Como mudo, el amigo JM. Hola, bueno. Digo eso porque lo pudieron comprobar con Nacho, los amigos de Wrestling Pod, con excepción de Mac. Y también estoy muy feliz por el hecho de que el Junco Colo Colo significa el liderato a la Católica y estoy grabando desde la cocina en casa. Muy bien. De nada, de nada. Gracias, gracias. Bueno, la semana pasada se celebró la edición 34 de WrestleMania en el Mercedes-Benz Dome, y el día previo se celebró TakeOver New Orleans, en donde vieron mucha acción y muchas historias por hablar, así que vamos a ir directo al grano, directo al choque como el que se comió Orión en la cara, y vamos a discutir lo que fue TakeOver. Pero una pelea, impresiones generales, tu trabajo, Alonso. Era el peor mago Valdivia que podríamos haber encontrado. Ya, chiquillo, impresiones generales sobre el takeover. Uno de los mejores de la historia, dos peleas de 5 estrellas, la antesala perfecta para WrestleMania y que nunca va a poder ser superada por WrestleMania. ¿Qué les pareció? Hermoso, hermoso. Tremendo show. Yo creo que después del takeover, yo creo que todo el mundo tenía esa sensación de que estaba ante un evento y que terminó siendo histórico para WWE. Es increíble cómo ellos siguen creciendo y siempre se superan show tras show tras show. Y siempre se reinventan con un personaje que siempre aportan algo. Después de la primera pelea por el título norteamericano, yo justamente me remití a decir que NXT era como el meme del Dewey, pero al revés. Que siempre uno espera todo de NXT y aún así le logran sorprender. Bueno, ya yendo tras esta pequeña introducción, vamos con la primera pelea de la jornada del sábado. Lucha de escaleras por el campeonato norteamericano de NXT, que era este nuevo título que es como, se puede decir que es sin metáfora, el campeonato intercontinental que hay en el roster principal. El primer campeonato norteamericano tuvo una lucha escalera, como dije, que tuvo como protagonista a Adam Cole, Easy 3 o Ethan Carter, Killian Dane, Ricochet, quien hacía su debut en los TakeOver, Lars Sullivan y Velveteen Dream. Parto yo, fue una lucha increíble, de principio a fin. Me sorprendió lo extenso que fue, porque yo no vi el evento en vivo, lo tuve que ver unos días después porque tenía cosas que hacer. Y primero la naturalidad en la que todos los participantes se sumieron en una lucha de escaleras, que ya por el nombre es algo bastante complejo de hacer. Y que se notó, por ejemplo, que cada uno tuvo su momento de brillantez, que no necesariamente fue hacer una pirueta desde una escalera, sino que mostrar como su talento, como brillar, su superioridad. Por ejemplo, Lars Sullivan mostró su fuerza, Ricochet mostró el atleticismo que le hizo hacerse un nombre, dentro de la industria independiente. Velvet Dream, el atleticismo y ese personaje que te hace recordar a Prince. Adam Cole, bueno, no necesita introducciones. Adam Cole, Killian Dane, quien se está haciendo su nombre propio ya, alejándose del molde de lo que es The Sanity en cuanto a ser conocido. Y qué se puede decir, fue una gran pelea que ya levantó al público desde el primer minuto, que terminó siendo victoria de Adam Cole tras media hora de lucha. El primer campeón norteamericano, y que luego tiempo después tuvo que luchar después, o sea, para el final del Dusty Road Classic. ¿Alguien quiere hablar? No quiero, obvio, o sea, eso mínimo. No, yo siento que estoy de acuerdo con Alonso, fue una lucha que permitió a todos mostrar parte de su trabajo. Tuvo de todo, spot increíble, spot de pirueta, tuvo momentos cómicos. Me acuerdo cuando Institui trabaja junto a Adam Cole y después le copia el grito característico de Adam Cole. Lo único que quizás me hubiera gustado más, lo único que en realidad es una cuestión, es como me estoy quejando de lleno, pero que me habría gustado que el papel de monstruo dominante de la lucha hubiera recaído sobre Killian Dane y no sobre Lars. Pero ya, siento, sería, me estoy quejando de lleno. Porque dentro de todo, a pesar de que Lars Sullivan es bien poco lo que tiene que entregar como performer, siento que sí se complementó bien con sus compañeros y tanto él como los demás lo hicieron ver bien y ver creíble como monstruo. Y yo estoy embobado con el debut de Ricochet, porque yo creo que una de las cosas bonitas que tiene la lucha libre es que tú puedes lucirte sin tener que ser el protagonista. Y yo encuentro que Ricochet, evidentemente, si bien tuvo algunos momentos de protagonismo, no era el principal contendor en la lucha, no era el llamado a consagrarse con esta lucha. Pero aún así entregó momentos muy buenos, movidas muy buenas, y vendió algunas movidas de sus compañeros de manera espectacular. Así que, y también nuevamente destacar, ya para finalizar mi comentario, a Velvet in Dream, que bueno, ya si bien no tuvo tanto protagonismo como el que yo pensaba que iba a tener, es evidente que está para luchas grandes, para luchas importantes. Y a su cuarta edad ya fue parte de una lucha que entra en la estrella WWE como de las mejores luchas de toda su historia, según Dave Mercer, que un crítico que querámoslo o no es tendencia en la lucha libre. Mac, yo, bueno, ya lo han dicho casi todos. Lo único que me gustaría destacar es lo valiente de EC3, que se comió una cantidad de spot peligrosos, o sea, no peligrosos, porque al final del día están, o sea, en el fondo se lo saben a lo que van, pero en el fondo recibió una cantidad de daño para hacer su debut, y que rompió la tendencia como de la gente libre que va directo al main event, sino que va, yo creo que con él se van a tomar su tiempo, saben lo que puede dar, tiene un personaje más o menos construido que van a capitalizar en lo que fue EC3 en TNA. Yo siento, solo como para darle como por qué ocuparon a Lars Sullivan en esta lucha, además de porque a Triple H le gusta mucho, es porque necesitaba ya alguien que la gente pifiara, y todo el resto de la gente, claro, a los otros cinco la gente les tiene buena, ¿cachai? Entonces necesitaba ya alguien que cuando subiera la escalera la gente no quisiera que ganara. Pero más que eso, puta, lo han dicho todos, la pelea fue extraordinaria, Velvet Dream es un tremendo personaje, Adam Cole es un gran luchador y que tiene el hit factor que muchos luchadores les gustaría tener, que esa Adam Cole debe medir unos 78 por ahí, pero cuando está en el ring, independiente de que no sea el más grande, están todos mirándolo porque el tipo es muy carismático y es un gran primer campeón. Tuvo entre comillas dos peleas durante la noche, al final vamos a ver, entre comillas, claro, bien entre comillas. Pero al final también se sirvió bien como un buen debut para Ricochet. No fue un debut espectacular, porque obviamente como eran seis personas tenían que compartir el ring y el tiempo, pero creo que al final cumplió con todo lo que tenía que hacer y por algo tiene 5 estrellas de Meltzer. Y de nuevo, si te puede gustar o no lo que hace Meltzer, pero de que el tipo cacha, cacha. JM, hay tanto de qué hablar de esa lucha que no sé por dónde empezar. Sí, bueno, para empezar, el Ricochet, justamente al haber sido parte de su primer NXT, estuvo más que a la altura. Impresionante, bueno, primero también aguantó tanto spot como Easy 3. También cuando tuvo que volar, voló. Por eso yo digo que en un futuro debe ser parte de 205 Live, que lo piense, se está perdiendo en NXT. Ya, es broma. Yo creo que, bueno, dan a entender el hecho que Lars Sullivan pudo haber, entre comillas, sobrado en la lucha, pero yo creo que igual también no estiñó, ninguno de los seis lo hizo. Todos los spots que se hicieron sobre la escalera, las que se hicieron en la esquina, las que se hicieron ahí cuando usaban como respaldo a la mesa de transmisión, cuando se pegaron un bombazo primero tres en una y después los otros en la otra al lado, después cuando estuvieron los tres luchando por agarrar el título y ahí estuvieron y cada uno después se fue cayendo. También fue como relacionado a la forma en cómo terminó la lucha, porque Adam Cole terminó haciéndole una lanza a, no me acuerdo si fue a Ricochet o a IC3 o a IC3, pero no, impecable. Y eso también viene a, entre comillas, inaugurar un nuevo título como es el título norteamericano. Y bueno, y también dejó como súper maltrecho a Adam Cole en relación a la segunda lucha que tenía que hacer dentro de la misma noche un par de horas después, o una hora después. Bueno, tras esta reflexión pasamos ya a la segunda pelea de la jornada, que era el campeonato femenino de NXT entre la entonces campeona Ember Moon y Shayna Baszler, quien es la subcampeona del Mae Young Classic. Se puede decir que no, era sorpresa y a la vez no, porque se veía venir, ya, porque hace falta una figura dominante en la división femenina, que ya ese rol lo puede hacer con todo con todas sus letras Shayna Baszler, quien tiene experiencia en artes marciales mixtas y en lucha libre independiente. De hecho, en internet uno puede buscar muchas de sus peleas, bastante de intergénero, en especial sus peleas con Joey Ryan, que tuvo a lo largo del 2016. La pelea en sí fue para mostrar la brutalidad que podía ofrecer Baszler ante Ember Moon, y que empezó brutal y terminó brutal, con Moon quedando inconsciente con un Kirifura Clutch, que tengo entendido que es como una variación de la Coquina Clutch. Y no, tenemos una campeona femenina en NXT, que se puede decir que va a ser la misma figura dominante, y que yo ahora no, ¿quién podrá estar a su nivel en cuanto a luchar de tú a tú a futuro? ¿Cacho? Sí, o sea, yo siento que no hubo ninguna sorpresa. Yo creo que nadie tenía dudas de que la ganadora iba a ser Shayna Baszler. Y nada, yo siento que fue una lucha que a ver, ¿cómo decirlo? NXT, si hay algo que se le puede criticar en los últimos meses, es que no ha sabido renovar su división femenina como sí lo supo hacer con su división tag. Es una lucha que no estuvo a la altura del evento, el resto del show. Shayna Baszler es un personaje que no convence, la verdad. O sea, sí, es odiable, pero en el fondo es lo mismo que pasaba con con Eva Marie. O sea, la odiaba, guardando las proporciones. Trina Wagner, aunque no me gusta, no es tan mala. Pero la odiaban no porque era una buena villana, la odiaban porque no estaba al nivel. Y China Basler pasa lo mismo, que a la gente no le gusta no porque haga bien su trabajo de villana, sino porque no está todavía al nivel que requiere NXT. O sea, hay un... NXT tiene una vara alta bien ganada, o sea, y en el resto de las divisiones ya tag o hombres, ha logrado mantener ese nivel y con las mujeres no, lo que es lamentable. No mucho más que acotar porque la lucha no dio mucho más que acotar. Ya, Mac. Mac dijo que iba a salir, que iba a avisar cuando volviera. Bueno, tenía que revisar Facebook también. O sea, perdón, WhatsApp. Bueno, no recuerdo quién dijo que lo relacionaba al problema que he tenido como la renovación de la edición femenina en NXT y adhiero. Lo de Asuka fue como quedó como demasiado arriba como para poder reinventarse, y eso lo estaban intentando hacer como a partir de lo que ocurrió con Kairi Sane en el Mayhem Classic y con la misma China Baszler, porque mal que mal fueron las dos finalistas. Lo que no me cuaja va justamente relacionado con eso. Entraron las dos a NXT al PC después de lo que fue el Mayhem Classic y ha sido más protagonista China Baszler que la misma Kairi Sane. Pero obvio, no iban a darle el título femenino a China Baszler de entrada y iban a estar con la asiática como continuamente. En el fondo lo de ella es como algo más futuro. También fue parte en su momento del Royal Rumble femenino, del primer Royal Rumble femenino. Va a dar que hablar más adelante. En cuanto a lo que fue la lucha, yo encontré que fue como o que la lucha hasta el equivalente, el parecido, la llave parecida al Coquina Clutch con la que terminó llevándose la victoria a China, fue muy parecido a lo que fue NXT Filadelfia, porque pero al revés. Porque acá Ember Moon intentó vengarse de cierta forma de China Baszler con un trago de suprema medicina, haciéndole un pisotón al antebrazo, tal como lo hace ella con sus rivales, como lo hizo con Ember Moon en Filadelfia, donde la dejó, entre comillas, inhabilitada de poder luchar bien en buenas condiciones, y pese a lo cual igual pudo llevar adelante la lucha. Hasta que, bueno, y en un momento en que ella tenía la lucha controlada, se dio esta llave con la que la Baszler terminó por llevarse la victoria. Bueno, tras esta reflexión pasamos a la tercera pelea, final del Dusty Rhodes Classic, que si no me equivoco también era válida por los campeonatos en pareja de NXT, si no estoy equivocado. Sí, perdón. Sí, por no molestar. Bueno, The Undisputed Era, Adam Cole, quien luchaba por segunda vez en esa noche junto a Kyle O'Reilly, versus The Authors of Pain, Akami Rezar, y finalmente con Pete Dunne y Roddy Strong, quien eran una de las sorpresas que emergieron de los Tiro Classic. Fue una grande lucha de la jornada, pero yo me quedo con el final. Obviamente, pero al final, con el momento en el que Roddy Strong traiciona a Pete Dunne y se une ante Undisputed Era, la reacción de Cole y de O'Reilly fue algo... Eso fue lo que hizo especial la pelea. Porque ahí tú te das cuenta de lo importante de tener carisma, de vender las emociones al público. Y ahí te das cuenta de por qué en WWE lo remarcan bastante y por qué tú, si tú lo ves en Chile, no se nota mucho, porque es algo que no se practica, sino que lo ven, que lo hacen y listo, no se enfocan en esos detalles. Ahora va a ser interesante ver el desarrollo de la historia con un nuevo integrante. Y nada, al final tanto Spirit gana los campeonatos en pareja y obviamente gana el The Dusty Rhodes Classic. Nada más que puedo agregar, Cacho. Yo creo que lo que describe esta lucha de principio a fin es buen buqueo. fue una lucha muy bien buqueada. Tanto como se llegó a esto, que claro, la intención era que los ganadores de que siguieran como campeones Undisputed era, y que ganara el Dusty Rhodes Tag Team Classic, pero obviamente habría sido un poco contraproducente que ellos estuvieran en el evento. Entonces se buquea este torneo de manera que llegan dos rivales, el ganador se iba a enfrentar originalmente a ellos, ellos intervienen, entonces la lucha del Takeover no solo es por los campeonatos, que ya la iba a hacer originalmente, sino que también por los Rock Tag Team Classic, y le permite a Undisputed era la oportunidad de ganarlo, ya que originalmente no estaban en el torneo. Siento que la lucha fue muy bien buqueada, el cómo sacan de la ecuación a Adam Cole para hacer ver, a ver, yo siento que lo que hizo Kyle O'Reilly nuevamente fue muy bueno en pos de construir la historia. Alonso, ¿puedes dejarlo un poco? Que me estoy escuchando con robot. No, es que tengo el micrófono en silencio. Escucha, no sé quién es entonces que tiene el micrófono muy alto y me escucho con rebote. Entonces, perdón, no fuiste tú, pensé que eras tú. Entonces, construyó muy bien la historia, sacando, como dije, a Adam Cole de la ecuación y haciendo ver a Undisputed era un equipo diezmado. Entonces, se justifica un poco que al final la lucha termina siendo principalmente un combate entre Out of Pain y Strong con Pete Dunne, y cuando todos pensamos que ellos se llevan la victoria, este equipo que nace un poco sobre la marcha, que no son realmente tag, sino que se unieron exclusivamente para esto, y que habían logrado ganarse el cariño del público, especialmente Pete Dunne, que era más odiado. Roddy Strong hace este turn maravilloso, que de verdad, si bien yo creo que nadie se lo esperaba, y si bien fue muy sorpresivo, también tuvo mucho sentido. Yo creo que cuando pasa, como que empecé a dar cabo en mi mente y fue como que, claro, necesitaban otro integrante debido a que Fitch estaba roto, Strong quizás no lo tenían considerado, y nada, un excelente luchas, no tanto en la ejecución, pero sí en el buqueo, porque es una lucha muy útil para lo que viene en NXT. JM. También, bueno, cuando también me remito a lo ocurrido con la traición de Strong a Don. Cuando se dio lo del takeover en Filadelfia, claro, pues en la previa uno hablaba de esta negación de Strong a ser parte de Undisputed Era, pese al ofrecimiento que le hizo el mismo grupo y directamente Adam Cole. Pero claro, como uno se había quedado con la impresión que al haberse unido a Cammy Razor, esto no iba a ocurrir ya hacia el futuro, porque en el fondo la oportunidad había pasado. Por eso yo me quedo con el hecho de que esto fue como impensado, pues sobre todo con el hecho que Adam Cole primero ya había entrado al ring maltrecho por lo que había sido la lucha por el título norteamericano. Segundo, a los 5 minutos Adam Cole quedó fuera de circulación con el bombazo que le aplicaron, creo que fue el mismo Authors of Pain, y en el fondo O'Reilly estaba solo. Por eso terminó sobrellevando la lucha solo, y hasta que, bueno, y con las dificultades que eso implica, hasta que ocurrió lo de Strong, con lo cual se termina siendo parte de Authors of Pain, perdón, de Undisputed Era, y que le va a aliviar la carga a Adam Cole, porque esto significa de que en el fondo él va a ser parte del equipo y va a ser dupla con O'Reilly hasta que vuelva Fitch. Y bueno, ahí después se verá qué va a ocurrir, pero desde ese punto de vista fue súper impensado lo que ocurrió desde el punto de vista de la traición a Dan. Bueno, tras tras esta reflexión pasamos a la siguiente pelea, que era válida por el campeonato de NXT entre Aleister Black y el campeón Andrade Cien Almas, quien fue acompañado por su manager Zelina Vega. Para mí el resultado fue sorprendente, ya independiente del contexto en el que se hizo la pelea, por la fecha, por lo que significaba esa fecha en todos los años. Fue una pelea que no dejó tan mal a Andrade Cien Almas, no lo dejó así mal parado, por lo cual es destacable ya para futuro. Tenemos un nuevo campeón que es Aleister Black, mientras obviamente Andrade Cien Almas va a hacer su debut ya en el roster principal, es casi un hecho. Una vez que ya tenga su revancha, ya vamos a tener claro el panorama, o más bien mañana, porque mañana es el draft o shake-up, como le dicen, de Raw SmackDown, y va a ser interesante ver si su nombre estará ya sea en la marca roja o en la marca azul, en lo que puede ser la figura latina que WWE ha estado buscando por años, desde que Rey Mysterio se fue, que no se pudo concretar con Alberto del Río en dos ocasiones, que menos logró Kalisto, que mucho menos logró Sin Cara 1 y Sin Cara 2. ¿Será Andrade Cien Almas esa figura desde esta tribuna? Creemos que sí. Bueno, yo creo lo mismo, no sé ustedes, muchachos. ¿Cacho? Es difícil, porque Andrade Cien Almas tiene algunas dificultades para eso, partiendo por el idioma. Claro, el NXT logra darle la vuelta, pero el NXT está rival con el Triple H. Sabemos que en el roster principal cuesta más tener protagonismo, porque todavía operan muchos códigos más antiguos o de la lucha de hace unas décadas atrás. Pero no sé, yo creo que en parte yo lo esperaba, pero no lo quería. Porque pensaba que una derrota de Aleister Black significaba que subía al roster principal, y yo siento que a mí siempre me ha parecido muy bueno Aleister Black, pero lo encuentro tan bueno que me sobra en este, incluso como campeón. En cambio, Andrade Cien Almas me gustaba una corrida un poquito más larga de él, pero bueno, es lo que se dio. Aleister Black es un tremendo luchador, como siempre dice Mac, tiene material para campeón mundial. Y en una muy buena lucha, y nada, yo siento que esperemos que se les dé las opciones a Aleister Black que tuvo en NXT ahora en el roster principal, si es lo que sucede, si es lo que sucedió ayer, ya que esto lo van a escuchar más después de que haya pasado el chica. No sé, matando el kayfabe. No tengo mucho más que decir, porque fue una buena lucha, demostrando el nivel que tiene Aleister Black, y demostrando lo que es capaz Andrade Cien Almas, y me sorprendió un poco sí que esta lucha estuviera en este lugar. Yo no pensé que le iban a dar tanta importancia al combate de Gargano con Ciampa. Ahora me alegra que así haya sido, porque los dos se lo merecían. Listo, JM, no sé si tiene que... Oliwi, ¿en qué estamos? Hablando de Aleister Black versus Andrade Cien Almas. ¿Puedo hablar? ¿O está joder? Sí, okay. Sí, no, dale, no sé. Después de Mac hablo yo. Me gustó mucho la lucha. Es que en verdad los dos son muy buenos. No sé si era el momento para quitarle el título a Andrade, si es que nos va a subir al main roster. Pero también siento que Black, creo que lo he dicho en otros podcasts, pero siento de que su personaje no es muy amigo de perder. Entonces estaba ahí un poco amarrado cuando teníais que hacerlo luchar por el título. Era darle el título, ya como que las tácticas de Zelina y Andrade para ganar, yo siento que con un personaje como Black no tenía mucho sentido, y que por eso mismo como que las quemaron al tiro. Por otro lado, me gustó mucho la forma en que ocuparon a Zelina para que le costara la lucha a Andrade. Me pareció súper inteligente. Una muy buena lucha. Quizás se siente un poquito para acá por el main event y por la primera lucha, pero siento que al final es otra muy buena lucha en un muy buen takeover, pues entonces siento de que no puede palidecer en ese sentido y que hay que ver cómo van a llevar el reinado de Black, porque de nuevo siento que Black cuando llegue al main roster le va a pasar, si no lo tratan con cuidado, le va a pasar lo que le pasó a Finn Balor, que al principio lo van a cuidar mucho, no lo van a hacer perder, pero después se les va a olvidar que es especial. A Finn Balor prácticamente hasta se le olvidó que tenía el gimmick del demonio. Y con Black siento que hay que buquearlo de forma muy inteligente para que sea efectivo su personaje. Y que por eso mismo me preocupa un poco, porque Andrade con Selena es un acto totalmente hecho por el main roster y que es cuestión de tiempo para que uno sepa que le va a ir muy bien. Pues de hecho yo creo que incluso hasta que puede aparecer el lunes o el martes en el Superstar Shake-Up. Y eso, y después vamos a hablar sobre el main event, pero va a estar interesante saber quién va a ser el próximo retador de Aleister Black. JM. Bueno, desde si bien yo vengo viendo recurrentemente NXT, más bien desde el punto de vista de los takeover, antes yo podía ver y podía llegar a la conclusión de que NXT estaba más de la postura que los campeones tuvieran reinados más bien extensos en el tiempo. No sé, pues pasó con Finn Balor, con Owens, no sé si tanto. Con Nakamura. Con Bobby Roode, pero desde McIntyre en adelante ha ocurrido todo lo contrario, porque McIntyre no duró tanto con el título, bueno, que también en parte se lesionó y terminó saliendo de la actividad. Ahora con Andrade Cien Almas también pasó lo mismo. Pero bueno, en el fondo tampoco creo que sea justo como meter en el mismo saco a Andrade Cien Almas con McIntyre, porque son dos luchadores, yo encuentro que son dos luchadores totalmente distintos. Y a lo mejor también va relacionado con el hecho que Andrade, que proyectan a Andrade como el embajador latino de WWE en el futuro, cosa que, bueno, de la lista que dio Alonso ya está claro que no todos, por no decir nadie, fue capaz de poder ser el representante de esta parte del mundo. Pero claro, por otro lado, yo también encuentro que Aleister Black es un campeón más que justo en relación a lo que ocurrió en el transcurso de la lucha y también con lo que ha hecho anteriormente. Tiene méritos para ser campeón. No sé si va a ser un campeón prolongado como los nombres que vimos anteriormente, pero puede quedarse ahí por varios meses y en el fondo también le va a servir como para posicionarse dentro de NXT de una mejor forma de cómo está hoy en día. Bueno, el recurso de la lucha, claro, fue medio... tuvo hartos factores en contra, empezando por el factor Selena Vega, que también metió la mano todas las veces que pudo para poder ir a favor de Andrade. Bueno, que en el fondo también la intervención de ella terminó por definir la lucha, porque al final cuando se metió ella intentó hacerle esa como esa tijereta que le hace a los rivales, que no le salió, y que Aleister Black se metió encima a Andrade y que en el fondo sirvió para poder rematar a Andrade y para hacerle el pin y para llevarse la lucha. En el fondo también fue bueno ese buqueo desde ese punto de vista. Así que ahora hay que ver que, bueno, yo no sé, SmackDown Live creo que me quedé dormido después de... No recuerdo qué lucha, pero la cosa es que al final no terminé, no alcancé a ver Bryan versus AJ, así que no sé qué pasó respecto de que otras caras ascendieron. No pasó nada. Aparte, entró. Entró Nakamura solamente. En SmackDown debutó solo Iconic Duo. ¿Ya? Si no me equivoco, claro, solo Iconic Duo. Así que yo creo que... Sí, yo creo que debiese aparecer alguien más en SmackDown. Porque no sé si... No sé si te acordáis, bueno, no sé si fue en el draft, pero no recuerdo si en el shake-up también hubo gente de NXT que pasara directo. Creo que no. No, no, no, pero también tiene que ver con que el draft había sido hace relativamente poco. Y ahí entraron muchos de NXT. En el shake-up anterior no. Bueno, ojalá que aparezca alguno. Lo que se sabe ya del lunes es que el lunes no hay evento de SmackDown y que va a estar todo el roster. Entonces, cualquier cambio que quieran hacer, lo van a poder hacer en el momento. Siempre acordarse de que el año pasado era tan seguro de que Roman pasaba a SmackDown y AJ pasaba a Raw, de que los dos mandaron a hacer las poleras AJ roja y Roman azules. Y ese cambio lo frenó Vince al último momento, así que para el Shake Up yo no haría ningún pronóstico. Yo creo que probablemente pueda que Rollins pase a SmackDown y Jinder pase a Raw, pero... Y de nuevo, no me llamaría atención que haya un debut de NXT tampoco, pero ahí hay que... Alonso. Pasamos a la siguiente lucha. Bueno, sí, que era la última lucha y la mejor, en mi opinión, de la jornada. La lucha. Que ahí fue la. Ahí volvió. Sigue haciendo su trabajo, Alonso. Se lo hace muy bien. Bueno, y llegamos al evento principal, que era esta pelea no sancionada por WWE entre los mejores amigos, Johnny Gargano y Tommaso Ciampa. En una de las historias más atrapantes del último tiempo, la lucha libre en general. Para los que no entienden, una lucha no sancionada es una lucha libre, pero libre. Tan libre que si uno ve los detalles de la pelea, el árbitro de la pelea no llevaba la indumentaria oficial de WWE, sino que era una polera negra, como para desmarcarse de que WWE estaba apoyando la pelea. De hecho, previo a la pelea tuvieron que hacerlo firmar como un acuerdo de legal, así. Esto es burocracia, lo que se especializa el mudo. Para mí fue una de las mejores peleas del año. En muchos aspectos, porque desde un punto emotivo atrapó a mucha gente. Porque esto se vino desarrollando desde mucho tiempo, no solo por lo que empezó el año pasado, sino que porque ellos eran una dupla que empezó la lucha independiente, que ganaron los campeonatos en pareja, que se enfrentaron ya por primera vez así uno contra uno en WWE en la primera ronda del campeonato de cruceros. Y ya yendo a la pelea, fue una pelea brutal. O sea, desde el primer momento fue brutal. Cuando si no me equivoco, Gargano le hace un body slam en el concreto a Ciampa, cuando saca un bombazo por unos 5 minutos, y luego la pelea así fue algo bastante personal, que una historia muy buena que le vendieron. Obviamente atacaron los comentaristas y todo eso, y el toque final fue ya cuando Gargano le hace un STF con la rodillera, esa especial que usan una vez que uno se recupera de la ruptura de tendones, y se nota que la gente estaba del lado de Gargano. ¿Qué viene ahora? No sé. Yo creo que Gargano tiene que, antes de pasar al roster principal, tiene que ser campeón de NXT. Ciampa también, no sé, sí, pero ya NXT necesita un babyface y Gargano es esa persona. Cacho. No sé si Gargano necesita el título para pasar al roster principal. Además que, bueno, si bien no es un babyface propiamente tal, si es por querido por el público, Aleister Black ya cumple con esa función. Y bueno, y obviamente Gargano también, porque es uno de los luchadores más queridos. Fue un combate espectacular. De hecho, yo siento que creo que con Mac lo hablamos, que Mac lo encontraba que era una lucha de 5,25 estrellas. Porque, y si uno piensa que en realidad yo lo encuentro creo que es una mejor lucha que la de escalera, uno podría decir quizás que claro, que era un poco, merecía un poquito más que 5 estrellas. Pero tampoco podemos pedir tanto para WWE de cara a Dave Meltzer, que sabemos que tiene cierta predilección por otras compañías. Entonces fue una historia muy bien desarrollada. Bueno, obviamente la historia se alarga por la elección de Tommaso Ciampa, pero fue muy bien desarrollada. Yo creo que a todos nos sorprendió la traición de Tommaso Ciampa, a todos nos sorprendió cuando vuelve Tommaso Ciampa, y él juega muy bien a esto del psycho, con sus caras, esto de que entrara sin música. No sé, yo siento que todo lo que rodeó a la lucha fue 10 puntos y la lucha respondió a toda esa expectativa. De verdad, tuvieron un spot increíble. Hay un suplex que hace Ciampa desde arriba de la mesa de transmisión, en la que de verdad se azota la cabeza. En un momento yo me preocupé, pero por suerte pudo continuar. Y yo siento que el broche de oro, la quinta de la torta, no sé, el tercer gol de Baeza, lo que usted quiera, como lo quiera llamar, de esta lucha, fue la actitud de Gargano. Obviamente él poseído por la rabia, que rompe la muleta, procede a golpear con esta muleta cortada, que habría provocado evidentemente un corte profundo en Tommaso Ciampa. Y ya había tenido algunos spots como bastante violentos, como cuando lanza a Tommaso Ciampa contra el esquinero sin protección de cara, provocando que su ojo estuviera muy hinchado. Y se frena porque, yo encuentro que lo hicieron muy bien porque no usaron el tema del face ingenuo, pero cuando quizá iba a haber un poco de abuso de esto, de este face que no le interesa hacerle daño a su oponente, lo frenan en el momento justo. Y lo que encontré genial es que todos, yo creo que todos, o la mayoría, por lo menos a mí me pasó, que creímos que después de esto, esta es la típica como arrepentimiento del face, que decide no, mejor no usar este truco sucio, y eso le provoca la derrota. Sorry, pero yo tuve un flashback de Bayley contra Alexa Bliss que me llegó a doler la guata. Sí, me pasó lo mismo. Y yo de verdad supuse que esto le iba a significar la derrota a Gargano, y lo hicieron muy bien porque hizo más sorpresivo su victoria usando la propia rodillera con la que había intentado, la que se había arrancado Tommaso Ciampa para hacerle más daño, para golpear la rodilla pelada. Y nada, fue una lucha en la que de estas que yo siento que terminéis cansado de verla, de tanto suspirar, de tanto sorprenderte, de tanto pararte, de estas luchas que no comentas en ningún minuto en Twitter ni en Facebook ni WhatsApp, porque no te da espacio a hacerlo, quedas ya en sí mismo. Y yo creo que me daría un tiempo para que dimensionemos, obviamente la puntuación de Dave Meltzer no es conclusiva ni es el único factor a considerar, pero como ya dijimos, es algo importante dentro del mundo de la lucha libre. Y Johnny Gargano en 3 meses acaba de tener 2 luchas 5 estrellas, algo que en WWE solo ha logrado Shawn Michaels y Bret de Hitman Hart. O sea, dimensionemos lo que hizo Johnny Gargano. Entonces, de verdad es una historia de superación, no del kayfabe, sino que de 2 luchadores que parchaban en NXT, que eran parte de Evolve, y que parchaban cuando en los eventos semanales, cuando grababan, luchaban, pero no eran parte de los takeover. Y que de a partir de que se de hecho, cuando ya empiezan a ser fijos, recién se les conoce como DIY. Antes ni siquiera tenían como ese nombre como equipo. Y nada, después yo creo que son mucho muy bien también el Cruiserweight Classic para construirlo, con una lucha donde ya se han enfadado como las primeras luces de una traición que finalmente no concreta, pero que sirvió mucho para construir a ellos como personajes queridos por el público. Y ayer fue la consagración de ambos, lo que decía yo sobre Ricochet, que una de las cosas lindas de la lucha libre que tú te puedes consagrar tanto ganando como perdiendo. Y Ciampa, pese a que cae, creo que consigue una consagración tanto como Johnny Gargano. Y para mí es un feudo que en algún momento debería seguir. Para mí son como, guardando las proporciones o las diferencias, un caso similar al de Kevin Owens con Sami Zayn, que por mí me gustaría verlo siempre enfeudado. O sea, también me gusta verlos juntos, pero son feudos que uno sabe que siempre te van a entregar cosas. Y ojalá que sigan, ojalá que no los envíen a 2-5 Live, porque lo cierto, JM es un programa que nació muerto, por lo menos con el formato actual. Y o en su defecto, si es que los mandan, que puedan revitalizar esa división que está en el más absoluto olvido de parte de los fans. Eso, no tengo mucho más que agregar, solo que de verdad es una lucha de estas que a lo largo de los años, cuando se acerque algún takeover o el mismo WrestleMania, nos vamos a poner a revisar para recordarla. Mac, yo quería, tengo como tres puntos que no he tocado el cacho, y o sea, al final decir de que luchísticamente la lucha fue increíble, yo creo que al final es como es un hecho de la causa, pero hay tres factores que yo creo que hay que considerar, porque la lesión de Ciampa fue quizá lo mejor que le pudo pasar a Johnny Gargano, porque nos dio el feudo con Andrade Sin Alma, y ese feudo lo ayudó caleta no solo a independizarse un poco de DIY y de, porque tuvo, no sé si se acuerdan, pero antes de la lucha con Andrade tuvo como una racha de derrotas, que le ganó hasta Raúl, sí. Mendoza le ganó, creo, no me acuerdo, Mendoza o Fabián Eicher, uno de ellos dos le ganó. Y estaba Mendoza, creo. Claro. Y no, César Bononi también. César Bononi también le ganó. Bueno, y la cosa es que al final jugaron con el hecho de que él era el face, que no podía pasar por alto la traición que recibió. Y eso lo ayudó harto, porque a pesar de perder todas esas luchas, fueron luchas todas súper buenas, donde él demuestra lo tremendo luchador que es. Y que aparte del tiempo que pasó entre la lucha y la lesión, que fue casi un año, nos dio suficientes ganas de ver la lucha. O sea, el caso lógico hubiese sido ver esta lucha, ponte tú, en el takeover de Brooklyn, y lo tuvimos que ver 6 meses después de eso, y yo creo que fue le benefició al final al feudo, y eso mismo también ayudó a que los dos, yo creo que tanto con ese trabajo personal de Gargano como el pequeño trabajo que tuvo Ciampa entre el takeover de Filadelfia y el de ahora, que fue básicamente pegarle en la espalda a Gargano y haberle causado que lo despidieran de NXT, yo creo que al final no exagero al decir de que los dos son el mejor face y el mejor heel actuales. O sea, no veo un heel mejor trabajado hoy, en abril del 2018, que Tommaso Ciampa. Tú nombraste lo de la música, por ejemplo, lo que proyecta él con la barba, con lo tosco que es, con cómo trabaja con el público, yo creo que es muy, muy, muy destacable. Y Johnny Gargano, que es realmente el underdog talentoso. Todo el mundo lo compara con Daniel Bryan, y yo creo que es una comparación súper justa. Creo que hay ahí un potencial, siempre y cuando no quieran copiar la forma en que Daniel Bryan terminó estando over, porque todo el mundo sabe de que eso no fue responsabilidad de WWE, fue todo lo contrario. Y lo último que yo quiero destacar es el público. Yo creo que el público estuvo increíble en esta lucha. Los gritos, los You Deserve It cuando le pegaban a Ciampa, todo lo que hicieron para que la lucha, para que el público se sintiera parte de esta verdadera venganza que fue de Johnny Gargano a Ciampa por todos estos meses que lo atormentó, me pareció increíble. Y son esos públicos que solo los takeovers consiguen, que son públicos muy smart, que están muy metidos en la historia, que siguen siguen el desarrollo de la historia con mucha atención, y que le fue un factor adicional. Yo creo que cuando hay mucha gente que a propósito de las luchas de 5 estrellas de Meltzer, hay gente que ve hoy en día la lucha de CM Punk contra John Cena y considera que está un poquito sobrevalorada, como luchísticamente. Y yo creo que ahí el gran factor fue cómo el público sentía de que de verdad se estaba jugando algo importante esa lucha. Y el público fue un factor y yo creo que aquí también lo fue. Yo por eso cuando lo discutimos con el Cacho en CNL, yo le decía que para mí era 5.25 porque yo creo que el público fue fundamental. Independiente de que la lucha, luchísticamente hablando, fue una lucha 5 estrellas. Y que, bueno, básicamente eso, cerrar y decir que probablemente va a ser la lucha del año para WWE. Yo dudo de que una lucha, o sea, ojalá me equivoque, pero veo difícil de que yo pondría Andrade contra Johnny Gargano. Bueno, la lucha 5 estrellas al final, porque estarían en el top 3 del año, pero en el main roster nada parecido. JM, antes de mi opinión, tengo una pregunta, porque yo vi la previa de NXT, de TakeOver, y no enganché la idea de cuando estaba Candice LeRae en la mesa del pre-show, y en ese momento estaban haciendo un contacto con un árbitro. ¿Eso fue en relación a lo mismo que dijiste al principio, Renzo? Sí, porque él antes era entonces conoce a muchos de los que están en NXT. Drake. Y él tenía como un lazo. Sí, Drake Hart, creo que es el apellido, no me acuerdo muy bien. Y él tenía un lazo bien personal. Sí, que era bélico ese compadre. Y ahora es cristiano, padre de familia, todo eso, pero es como uno de los mejores árbitros que hay en WWE en la actualidad. Y que luchó con ellos, sí, hace años. Entonces, por eso es como esa pelea tenía ese sabor tan personal, y el hecho de que él entró al ring con una vestimenta distinta a la común en cuanto a árbitro, dándole más énfasis que esta no era una pelea oficial bajo los términos de WWE. ¿Cómo se llama ese árbitro que es bien parecido a Víctor Villaseca? Estaba hablando de Drake Ward. No, del árbitro de la pelea de Tommaso Ciampa con Jerry Gargano. Drake. Perdón. Sí, que él era luchador, como decía Alonso, y fue campeón de CCW y era muy brígido. Y que fue el árbitro que también fue el de la lucha de Samoa Joe contra Finn Balor en Londres. Y que le decía a Joe, tranquilo con la sangre, tranquilo con la sangre. Y el loco se hacía cagar en la lucha independiente. De hecho, tuvo que ser árbitro porque creo, no estoy totalmente seguro, pero creo que por el tema de las contusiones cerebrales no podía seguir luchando. Bueno, yo después de la lucha cuando gana Gargano, lo primero que se me vino a la mente es que desde la primera vez que vi a pelear a Gargano todavía era parte de DIY, porque ni siquiera, yo sé que se enfrentaron en el Cruiserweight Classic con Ciampa que ganó Gargano, pero no me metí al trasfondo de lo que fue esa lucha. Y como la primera lucha fue esa, cuando eran todavía parte de DIY contra Authors of Pain, que fue en el NXT, creo que fue Chicago el año pasado, cuando se dio la tradición de Ciampa, siempre uno tenía esa impresión de que claro, era tan como luchador tan subvalorado Gargano, pero siempre le ocurrían estas cosas, y que en el fondo se fueron como acentuando con pelea por el título contra Andrade Cien Almas, y que la tuvo ahí después. Pelea de nuevo contra el título contra Andrade Cien Almas, donde se estipulaba que si no ganaba el título, no ganaba Andrade, se tenía que ir de NXT, y ahí encima mete mano también Ciampa, donde también había metido mano antes de en la lucha, post lucha contra Andrade Cien Almas, cuando se estaba acabando NXT y sale Ciampa y lo ataca con la muleta, y también antes cuando me he olvidado el hecho de cuando se dio la traición, y después en el próximo NXT, Ciampa sale hablando como excusándose de por qué había traicionado a Gargano. Claro, en el fondo lo que dijo el Cacho calza perfectamente con lo que fue esa Owens versus Sami Zayn, cuando Owens traiciona a Zayn en NXT. Y por eso la victoria de Gargano fue como tan, por fin se pudo sacar la mufa, y también con lo relacionado con el transcurso de la lucha, porque perfectamente pudo haber sido victoria de Ciampa con todo lo que ocurrió, y con lo que pasó cuando estaban en el fondo como arrodillados en el ring, cuando Gargano le puso como esa cara de weón, por favor, la cagué, perdóname, y que Gargano se la iba a comprar, hasta que se dio cuenta de las intenciones de Ciampa y le hizo la llave de rendición con la protección de la rodilla, y Ciampa terminó por rendirse. No me queda mucho más que agregar, porque ustedes lo dijeron todo. Fue una lucha de 5 estrellas, pero con todo, no hay forma de cómo criticar esta lucha, porque tuvo de todo. Y bueno, y ahora hay que ver cómo va a ser el futuro de ambos en NXT, porque, bueno, a diferencia, por ejemplo, lo que ocurre con Andrade y Senalma, yo no diría que los dos están para subir todavía a los rosters principales. Bueno, que uno nunca sabe, pero es más que nada por la rivalidad que aún queda, porque yo creo que ese feudo igual puede dar para más, tal como lo que ocurrió en su momento con Owens y Zayn. Y bueno, eso fue TakeOver, un show que dejó dos luchas 5 estrellas, según según Dave Meltzer. Más tres o cuatro pueden ser la del main event, porque en verdad no da como para mucho, man. A ver. Ya, yo diría que hagamos. Hablar de la destacada nomás y listo. ¿Eso? O sea, en el fondo. Mira, hagamos algo. Yo hago el. Como. Nombro las luchas y vamos comentando. Te digo, no sé, ya. ¿Cuál destacarías tú? No sé, Cacho. Cacho habla de la lucha. Después yo te digo a JM que hable de otra lucha, ¿cachai? Y después yo te digo a ti que tú hables de otra lucha. O tú me dices a mí que hablo de otra lucha. Mejor anímalo tú, Alonso. Y mejor lo hacemos así porque de verdad que yo creo que no daba. O sea, por ejemplo, ¿qué vamos a hablar de la pelea de? O sea, es que de verdad, de todas. Pero por ejemplo, la de los Legend Brothers, que fue un squash. No. ¿Cachai? No sé, pues. La del Taker sí. Con Cena, yo creo que es para decir ya. Bacán haber visto el Taker, pero puta, para tres minutos en verdad. Penca, ¿cachai? No sé. Bueno, depende de la opinión de cada uno. Eso, ya, dale a los. Ya. Este sería el segundo bloque. Sí. Ya. Resumes aquí en este capítulo de Wrestling Pod, en el cual vamos a discutir en este segundo bloque lo que fue WrestleMania 34, el evento deportivo más grande en cuanto a lucha libre profesional o, como dice Vince McMahon, entretenimiento deportivo. ¿Sabía usted que Vince McMahon ya no le pone número a WrestleMania porque, según él, el evento se pone viejo, siendo que en todos lados los números le ponen real, en simples palabras, le sube el pelo al evento, como la edición 101 de las 500 millas de Indianápolis, o el centenario, o el Juego Olímpico, que están con número romano? Bueno, como ha sido costumbre últimamente, WrestleMania se extiende un show de 6 horas, pero nosotros somos gente sensata, así que cada uno va a hablar de una pelea. Ya, así que yo voy a partir a hablar del kickoff. ¿Puedo partir no hablando de una pelea, sino que me choca que escucho a Manso? Me imagino a Stefan Kramer cuando invita a su hijo como mexicano y suena igual. YouTube. Es que también YouTube. YouTube. Y habla igual, no sé. Como que lo pensé recién y me chocó. Sorry. Sí, continúa. Fiel pariente, mi compa. Bueno, hablamos. empezamos con el kickoff. La batalla de Real en honor a André el Gigante. Uno esperaba que esta pelea iba a tener mayor repercusión porque la semana después se va a estrenar el documental de HBO sobre el gran luchador francés. ¿Alguno de ustedes lo vio? Sí. Muy bonito. No. Muy bonito. Puedo hacer una mini review si quería. ¿Cómo se llama esto? Bueno, habla sobre la vida de él creciendo, evidentemente con el tema de su porte, del gigantismo que sufría y que eso le provocó bastantes problemas de salud, de los cuales él estaba consciente y de los cuales él no quería tratarse porque sentía de que iba a dejar de ser especial para la lucha libre, lo que terminaría haciéndolo morir a temprana edad. Creo que murió a los 46 años, si no me equivoco. Y bueno, habla de su inicio en la lucha libre, cómo entró a la lucha libre, cómo llegó a Estados Unidos, cómo lo buquearon en Japón, cómo lo buquearon en Canadá, cómo lo buquearon en Estados Unidos, hasta que un tal Vincent J. McMahon lo vio luchar y lo llevó al territorio de Nueva York, todo lo que fue el noreste gringo, lo transformó en estrella, lo dejó invicto. Y nunca lo dejó cerca del título porque sabía de que André el Gigante no podía perder el título. Hasta que se le cruzó por la mente un feudo entre un André el Gigante villano y el mayor héroe que tenía en la empresa, como era Hulk Hogan, que era prácticamente una figura de acción hecha persona. y habla sobre el feudo, habla sobre cómo André era una persona súper cariñosa, pero a la vez que le gustaba mucho molestar a la gente, onda como, no, te voy a sacar la chucha, y como era un tipo enorme, la gente le tenía miedo. Y habla o cuando se llega a los peos. Claro, y también habla sobre la incursión de él en el cine, de Princess Bride, que no sé si la han visto, una película súper buena. Y también como el legado de él, pues como que todo el mundo decía de que André quería ser recordado como el gigante amable, ¿cachai? Como el gigante, como que él inventó la idea de que los gigantes no solo eran malos y una amenaza, sino que también podían ser buenos. Y que ese era su legado en el fondo, pues ser el gigante bueno, y que a él le gustaría que se quedaran con su imagen como lo que era de Princess Bride, porque en el fondo eso, pues un gigante buena persona. Y también habla de su lado oscuro en el fondo, pues su adicción, el alcoholismo, y cómo en el fondo eso era en parte porque él vivía con dolores tanto por lesiones como por su gigantismo, pues, y que eso terminó matándolo. Muy bonito documental, les recomiendo a todos verlo, es cortito, dura como 1:20, una cosa así. Sí, yo también tuve la chance de verlo el viernes, y es interesante saber la historia de André el Gigante, por ejemplo, la historia con Schwarzenegger sobre lo de la cuenta del restaurante, o cuando Ric Flair contó que André el Gigante se tomó 106 cervezas de una pasada, y eso era porque era gigante. De hecho, cuando lo operaron, el anestesiólogo no sabía calcular la cantidad de anestesia para tamaño persona. Así que para hacer el cálculo le preguntó si le gustaba tomar, y ahí contó de que se podía tomar, no sé, como 3 cajas de vino, más de 100 cervezas, y ahí hizo el cálculo para la anestesia y operarlo. Ha sido un gran documental, lo recomiendo. Ya yendo a la batalla real en sí, uno esperaba, yo esperaba que fuera, tuviera mayor énfasis, una taquera más, pero WWE así, a veces les conviene, a veces no. Gana Matt Hardy, lo único destacable de esa pelea es que se une Bray Wyatt en esto del Broken Universe, y no se puede agregar mucho más. La segunda de pelea se dejó el amigo JM, a nuestro experto en pesos cruceros, que era la gran final de la Copa Drake Maverick, en honor al gerente general que la organizó, entre Cedric Alexander y Mustafa Ali. JM, es todo tuyo. Dejar claro que no vi la lucha, pero pese a ello igual puedo hacer un análisis, porque claro, esta incursión de Drake Maverick como gerente de los cruceros justamente vino aparejado con las primeras luchas de las clasificatorias para determinar quién iba a poder llevarse el cruceros. Y que en el fondo, con el pasar del tiempo, hubo cosas muy sorpresivas, como el hecho que Drew Gulak llegara a una semifinal. Más que la gente, los niños estaban muy felices de ver a Enzo Amore campeón campeón crucero, lo cual al final terminó hastiando. Fue muy parecido, por ejemplo, lo que pasaba con Asuka, que la WWE la miraba como casi como la invencible, que nunca iba a perder su invicto, que iba a llegar a los 1000 días invicto, y bueno. Acá pasó lo mismo, porque en el fondo eso también terminó por detonar la crisis de Neville dentro de la división crucero. En mi opinión, creo que eso detonó la crisis por la cual Neville está aún esperando salir, si es que ya no salió. Pero yo creo que esta fue la mejor forma de poder determinar un nuevo campeón crucero, porque tanto Cedric Alexander como Mustafa Ali eran los dos más calificados por lejos de ser los nuevos campeones. Si hubiésemos hablado de un tercero, el primero que se me ocurría era, por ejemplo, TJP. No, yo hubiese puesto. ¿Bien? Tenemos ¿Mac? Problemas con, ¿sí? con la señal, se van a disculpar. Sí. No, pero bueno, Y ahora, bueno, hablando de eso, claro, tanto los, tanto cualquiera de los dos eran. Sí, ahora, Mac. Ah, disculpa. Oye, lo que yo te decía era que al que yo pondría en el tercer lugar es a Buddy Murphy, que yo creo que él MVP el torneo. Creo que el tipo se destapó y que realmente, bueno, por algo le dieron el ser el primer retador ahora después de WrestleMania. Y me gustó lo que hizo Drew Gulak, yo creo que reformó totalmente lo que él estaba mostrando y que ahora lo están buqueando como lo buqueaban en la lucha independiente, que es como este tipo sanguinario y medio tosco. Y que además todavía tiene como ese gimmick de hacer a 205 Live mejor. For a better 205 Live. Claro, y yo creo que al final. Siento que al final el torneo ayudó harto a mucha gente, incluso hasta Mark Andrews, bueno, TJP también, que pudo ganar una lucha después de no sé cuánto tiempo. Sí. Y yo creo que el único que al final terminó viéndose como que fue penca que se viera opacado es Itami, que uno pensaría que siendo uno de los protegidos de Triple H iba a tener mejor suerte en ese torneo y fue rápidamente eliminado. Otro de los que también creo que se dio más mal fue Tyler. Sí, pero Tyler Bate tiene, yo creo, su cuento va por otro lado, no creo que siga, no, no creo que vaya por los cruceros. No, yo creo que a Bate lo van a preparar para NXT y yo creo que le deben tener mucha fe porque WWE no tiene nunca campeones chicos, salvo obviamente Nicolás. Y le dieron el título con 19 años, por. O sea, quiere decir que al tipo le tienen una fe. Y por lo mismo, yo creo que no hay apuro. Si te fijas, Aleister Black Velvet Dream, que tiene unos pocos años más que él, tú te das cuenta que tampoco hay apuro, que van paso a paso. Que no es distinto cuando un luchador llega con 35, no, o con 20, perdón, con 31. Que lo apuran un poco por razones obvias, pero estos chicos yo creo que los van a ir llevando paso a paso. Sí. Y parece bien, por lo demás. Bueno, tras esta pelea de los cruceros, pasamos a la batalla real femenina, que en un inicio se va a llamar en memoria de la fabulosa mula, pero. No la nombremos. Pero terminó siendo la copa ovarios, por la forma del trofeo. La copa trompas de Falopio. Bueno, poco si sutil. Usted estuvo, como dice el Martín, si usted estuvo viendo bajo una roca, tenía ese nombre, la gente por redes sociales se quejó porque finalmente salió a la luz los trapitos sucios que tenía ella. Por cochina y por ser una proxeneta. Chuleaba a las niñitas. Y por hacerse campeona a los 70 y tantos años. Vieja mierda. Pero igual era malo. La cosa es, se quejaron redes sociales y Sneakers, o más bien Mars Incorporated, que es la compañía dueña de Sneakers, se quejó en WWE. Y cuando se queja un sponsor grande, ahí tenés que despabilar y hacer cambios. Y eso se hizo. Y fue borrada. Tuvo el tratamiento Chris Benoit, llevando a una nueva copa, como en Homac, la copa trompas de Falopio. Y dejo que Cacho hable de este momento. No, la verdad es fue una. La típica. O sea, a ver, la idea que está teniendo WWE es replicar todas estas instancias masculinas. Replicarlas ahora en el ámbito femenino, el que no sé quién es, pero por favor que mute el micrófono. Y yo siento que eso se hizo. O sea, la copa terminó siendo el símil del Andre the Giant, un relleno para que las que no tuvieron lucha pudieran hacer algo. Y dentro de todo no fue tan mala, y no, o no iba tan mal, porque se aprovechó para construir el feudo entre Bayley y Sasha Banks. Y cuando parecía que por fin se le daba una mínima importancia a Bayley, aparece Naomi y, como acostumbra Naomi, arruinó todo. Y terminó siendo una muy mala lucha por culpa de Naomi, o de los que pusieron a Naomi ganador. Y era una lucha relleno para las mujeres que no habían tenido lucha. O sea, insisto, fue exactamente lo mismo que es la Copa Andre the Giant para los hombres. Y lamentable que hasta que el pisoteo a Bayley llegue hasta estos extremos, pero bueno, es lo que hay. Y no creo que haya mucho más que comentar, la verdad. ¿Puedo decir algo? Bueno, quiero decir algo. Tras eso, pues... quiero una pipe bomb. Hace tiempo que no me pego una pipe bomb. Creo que es medio momento. Basta de Naomi. Basta de esta toplera de mierda que por ser cuota le dan todos estos beneficios por tener semen samoano en su interno. Loco, basta de Naomi. Basta de hacer creer de que es una buena luchadora. Basta de Naomi. Punto. Bueno, tras ese momento de salvo de Mac, pasamos al pay-per-view, sí, y a la primera lucha de ya la transmisión oficial. Triple amenaza por el campeonato intercontinental entre el Miz, Seth Rollins y Finn Balor. Así que, Mac, es todo tuyo. Basta de... No, decir que fue una buena lucha para partir el evento. Creo que Rollins, que estaba mega over, me pareció súper... buena su entrada, como uno, bueno, probablemente como el rey de los, ahora no me acuerdo, bueno, de Game of Thrones, el malo, el rey del invierno. Los caminantes. De los White Walkers, claro, no se me olvidan, estoy viejo a esta altura, ya no estoy para estas cosas. Es la pérdida de peso. Es mentira, son todas unas ilusiones. Bueno, la cosa es que a propósito de entradas, ¿qué les pareció la entrada de Finn Balor con miembros de la comunidad LGBT? Yo creo que tendría que cobrar derecho a esa parte. ¿Cómo? Sí. Mira, para mí fue bonito. Que Alessandro debería cobrar derecho de autor. O sea, a mí me gustó. No, mira, para mí fue bonito. A mí también me gustó. Sí. Es que a mí me gusta el hecho de... Más allá de la broma. A mí me gusta el hecho de que hayan... mensaje a favor de la comunidad, porque obviamente hay gente que necesita sentirse representada. Lo que me da un poco de lata es que... O sea, no es un poco de lata, pero igual que sea... Que no sea un luchador miembro de la comunidad... Me parece... O sea, en el fondo yo siento de que Fergal David cree en lo que dice, ¿cachai? Él de verdad está a favor de la inclusión y todo, ¿cachai? Pero siento de que cuando ya lo ocupáis para vender merchandising, o sea, hay una porción de ese merchandising va a ir a GLAAD, ¿cachai? Que es una organización a favor de la visibilidad y de las causas de diversidad sexual, ¿cachai? Pero yo siento de que hay una pequeña línea entre la representación y el robo que no creo que haya pasado en este caso WWE, ¿cachai? Pero creo que tienen que tener cuidado, ¿cachai? Como que siento que... Cuidado con eso, claro. Claro, o sea, yo encuentro que está bien tanto el hecho de mostrar inclusión, de donar plata a GLAAD, de que haya un discurso a favor de la diversidad... Pero no sé, por ejemplo, si esto hubiese sido Sonya Deville, o sea, independiente, Sonya Deville no es una gran luchadora como lo es Finn Balor, pero quizás hubiese sido más, bonito, no sé, merecido, no sé. Pero bueno, saliendo de eso, la lucha fue muy buena, creo que ocuparon súper bien al Miz como el catalizador de odio, a pesar de que mucho público lo aplaudió harto. Yo creo que estos últimos 2 años han sido súper... validantes para el Miz, de reconocimiento de que hay su main event en WrestleMania al final siempre pasó a segundo plano porque ganó por descalificación y al final porque Super Cena no podía perder, lo terminó ganando a pesar de que perdió, pues caché que fue super penca para él. Pero yo creo que el Miz al final, cuando él dice de que ha hecho el título intercontinental prestigioso, sí. Yo creo que es verdad. Y que él haya estado en la lucha que abrió WrestleMania como campeón es súper meritorio para él, para su carrera. Por lo que se sabe, renovó hace poco y por harta plata. Va a tener su propio reality show, así que bacán por él. Balor terminó siendo el tercero de la lucha porque yo creo que al final era secreto a voces de que Rollins iba a ganar. Necesitaba una victoria como babyface que lo validara frente al público. Sobre todo porque Rollins yo creo que ha sido el gran damnificado del buqueo de Roman, sobre todo este año, que si hay que hablar de... O sea, en el fondo hay dos grandes damnificados, pero uno puede dejarlo pasar porque tampoco es que si no lo buqueáis ahora bien, no va a ser, no va a pasar nada, pero yo creo que el otro es Strowman. Pero Rollins y Strowman fueron los más perjudicados por el buqueo de Roman, que uno pensaría que iba a terminar con él ganando el título, pero sabemos que no fue así. Y me pareció que fue una buena lucha para partir la noche, la gente estaba bien metida, así que bien, bien por la lucha, bien por los tres también. Yo me gustaría tomar la apuesta de algo. Bueno, yo creo que es fuerte el rumor, o broma o rumor de Finn Balor gay. No me consta, así que no puedo asegurar ni desmentirlo. Pero si es que efectivamente lo fuera, sería bueno que, por un lado pienso, sería bueno que él pudiera decirlo abiertamente. Y si, pero por otro lado, digo, bueno, pues sabemos que Vince es Vince y quizá Finn Balor gay, si ahora le está costando tener protagonismo, asumiendo una supuesta, o si es que es el caso, homosexualidad, quizá perdería todo el protagonismo con McMahon. O sea, yo creo que el rumor más que da es que es vi, porque entiendo de que en este momento está en una relación con Katy Kelly. Eso como que está como súper reporteado. O sea, bueno, gay, bi, lo que sea, pero si es que efectivamente es parte de la comunidad, sería bueno que él también lo dijera. Por un lado pienso, porque sería distinto a Darren Young, porque Darren Young, o sea, claro, es gay y está bien, pero nunca, yo creo que para muy pocos fanáticos de la lucha, Darren Young pudiera ser un héroe. Distinto el caso de Finn Balor, que de verdad puede, pues si es que de verdad lo fuera vi y él está preparado para asumirlo, podría de verdad transformarse en un héroe de muchos niños que sí la lucha libre, que tienen que vivir quizás con esto, que todavía es un problema para ellos. Un problema tener cultural. Que ser gay, que, claro, que lamentablemente para todavía es un problema el tener que ser quien eres, porque eso es. O sea. Y no, bueno, no solo con los gays, pero este es el caso puntual. Entonces sería bonito quizás tener un luchador importante y tener un héroe para aquellos niños, porque que de verdad les serviría. O sea, yo creo que tener un ente cultural que te puede ayudar incluso en tus problemas de bueno, quizás lo estoy pasando mal, pero tengo alguien en quien, como a quien, como quien quiero llegar a ser. Bueno, y si alguien lo escucha y es homofóbico, por favor, caballero o señora, vaya a ser a la mierda. No estamos, no puede ser, no puedes obligar a alguien a hacer lo que no es. Así es. En cualquier ámbito de la vida. Así es. Chúpenlo. Esa es mi opinión. Yo, mira, ya para cerrar, mi opinión es sobre lo de Finn Balor y todo eso. ¿Alguien se acuerda de Billy and Chuck? Sí. Y es mejor no acordarse de eso. No, bueno, sí, pero es que yo me acuerdo de esa escena en un capítulo de SmackDown que hicieron esta boda. Y no sé si muchos saben de, pero yo, WWE, en 2003, era muy, muy concha su madre en algunas decisiones. E invitaron a gente de Aguilar a ese capítulo para mostrar de que, oh, mira, WWE tiene apertura, es open mind, respeta a las minorías, y al final termina haciendo un chiste. Y ahí te das cuenta del cambio de percepción que ha habido. GLAAD es como el muy en Estados Unidos, pero como el poder, mayor influencia dentro del país, y que realmente busca un cambio. Realmente busca que haya un cambio dentro de la cultura en cuanto a la percepción de los gays y lesbianas, transexuales, en los Estados Unidos. Ahora, lo que no me gusta de esto es el hecho de que WWE, en vez de mostrar como una conciencia, yo lo siento que sí, técnicamente están robando con ellos, con aquello, como lo que se mencionó más en un inicio, porque Stephanie McMahon está bastante metida en esto de la caridad. Y tú, yo cuando veo eso, cuando veo que participen en todas esas envías especiales, lo de los clubes de chicos y chicas de América, lo de GLAAD y muchas cosas más, tú no sientes, yo no siento que sea, sí, yo tú no sentís que sea algo, sino es como para robar, como para decir, mira, WWE hace esto, es como los cuicos que van a hacer de agua, así que lo de techo para Chile. Entonces, hay que ser como cauteloso entre realmente hacer algo que valga la pena, como lo que está haciendo Finn Balor, con lo de las ventas de esto, que va un porcentaje de CAC, a realmente WWE robar a mano armada y decir: mira, mira, mira, mira, mira lo que hacemos, mira lo que hacemos, mira, mira, mira, mira, mira. Nosotros somos progres, nosotros hacemos cosas importantes. En Ya, vez pero de ir por el lado social, ¿cachai? Alonso, Del lado Alonso, importante. Alonso, ¿Sí? para un poco sacando la caricatura, que siento que se puede tomar mal. También hay que, tampoco hay que ser inocente, o sea, Es una yo creo que empresa. ninguna empresa o ninguna empresa hace caridad por caridad, No, todo es no. marketing. Obvio, O para bajar obvio, pero impuestos. poco podemos pedir la doble. ¿Cómo? O para bajar impuestos. Es que lo que pasa es que en Ah, claro, para WWE. rebajar impuestos, sí. Pero entonces tampoco le podemos pedir, o sea, claro, podemos, lo que yo siento que no le podía pedir a ninguna empresa que haga las cosas de corazón porque no las hacen de corazón. Quizás algunos de las que están ahí sí, pero las hacen por un tema de marketing, rebajar impuestos, lo que sea. Sí, claro. El Pero tema es WWE. que hay que ser cuidadoso con el, como decíamos, con el tema de la imagen. Pero por eso digo, pero igual evitar un poco la caricatura de por qué no va a pasar, pues, pero hay que. No sé, bueno, es un tema sensible porque de repente uno ahí entramos en el debate de qué es más importante, el hecho que se haga, aunque se haga por malos fines, o que si se va a hacer por malos fines, no, que mejor no se haga, no sé, es complicado. Yo creo que no da para un podcast de lucha libre el conversar este tema. No, No, no, sí pero al entiendo, ya final. para cerrar, es que lo. No, dale, dale a los. Dale a los. Chimac. Dale a No, los. no, es que lo que al final de cuentas, para mí, es que lo que WWE lo hace muy obvio. Y eso es como que a mí me causa molestia. El hecho, porque lo que dice Cacho es verdad, hay compañías que la hacen así para bajar impuestos, para. Lo obvio. Pero WWE lo hace muy obvio. Stephanie McMahon lo hace muy obvio. ¿Cachai? Entonces como que tú no que sentís como tú quedas así como ya nos quedó claro, sí, que lo hacís para quedar bien con la gente, porque la imagen, porque tu papá en los 80 era odiado por los promotores, en los 90 se echó a la gente conservadora por lo de la, por su programa, ¿cachai? Entonces, ese es mi punto. Mira, yo solo para cerrar te recordaría de que hace menos de un año Mauro Ranallo se tuvo que ir porque le hacían bullying desde los fonos. ¿Y quién maneja los fonos? Vince McMahon. Así que en verdad, solo decir de que es bacán que Finn Balor represente a una comunidad súper excluida en el mundo de la lucha libre, a pesar de tener a dos de los grandes luchadores de la historia como Shawn Michaels y Kenny Omega en sus filas. Pero no, no. Ese, al final es una delgada línea que hay que tener ojo y no sobrepasarse. Esa es la cuestión al final. Sí. Bueno, Quedó vamos. un poco anonadado, no sabía lo de Shawn Michaels. Lo de Kenny Omega lo sospechaba, lo de Shawn Michaels no. Pero si Amigo, tú nunca. era pololo de Vince. No sabía, no sabía. ¿Cómo crees que Quizás todo soy se un poco escucha? inocente. Quizás soy un poco inocente, no lo sabía. Mira, Amigo, amigo, le recomiendo a todos los amigos que vean el video en el cual Vince le entrega el anillo del Salón de la Fama a Shawn Michaels. Y que vean esas miradas llenas de amor y de deseo entre ambos. Lo que no está nada de también, más. mira, si tienen No, tiempo libre, obvio. busquen la canción de Shawn Michaels de entrada, pero cantada por Vince, porque hay una versión que Vince cantó de esa canción en la Ahora época en la que que Shawn Michaels era lo estaba súper hiper mega over en la WWF. Bueno, pasamos a la segunda pelea de la jornada. Campeonato femenino de SmackDown, Charlotte Flair versus Asuka, o como dicen los gringos, Asuka. pero O sea, sí los quiero llegar a japoneses un no consenso pronuncian con la U. eso, porque lo Es que no, son del colo. pero eso en japonés sería Azúcar o Aska. Asuka, los japoneses no pronuncian la U. No es porque los gringos no, es porque los japoneses no la pronuncian. Esa duda. Yo no, japonés nada. Podría ser clase de japonés buen chulo también. Bueno, sonido futuro. Ya, bueno, me toca hablar de la pelea. Fue una de las mejores peleas del evento. Se hablaba mucho de que si la racha de Asuka iba a llegar a un fin. Y que en sí la pelea, a diferencia de lo del WrestleMania anterior, en donde las luchas femeninas quedaron muy en el segundo plano, fueron muy malitas. Esta fue la mejor. Fue una de las mejores peleas de la jornada y que llevó a que empezaran los rumores de que el próximo WrestleMania el evento principal va a ser femenino y que va a ser Charlotte Flair una de las protagonistas. Ya, hablando de la pelea, fue una pelea bastante pareja, en donde las dos se lucieron, en donde se vendió bastante lo del invicto de Asuka, que bajo la lógica de WWE, cuando se explota un hecho bastante es porque algo va a pasar. Y nada, ocurrió lo impensado en New Orleans, la ciudad de los batacazos, y termina ganando Charlotte Flair, poniendo fin al archienvite de Asuka. No sé cuánto es la cifra exacta. Y nada, obviamente está abrazo, enseña el respeto, y Asuka le dice que Charlotte sí está lista para Asuka. Y nada, fue una gran pelea. Una de las mejores peleas femeninas, la última en esta nueva era de la lucha libre femenina dentro de WWE. Lo cual es algo muy digno de destacar. ¿Alguna votación que quieren hacer, muchachos? Bastantes. Primero, de que en Wrestling.com no se puede decir de que nadie lo veía venir porque yo lo dije. Creo que el buqueo... Amigo, sé que usted sabe mucho, pero piense que el universo, hay gente ingenua, hay gente que se apega. Bueno, por eso esa gente tiene como a nuestros lectores este en India. Un saludo a mi amigo Karun, que me hace las calculadoras, que es muy fanático de lucha libre y cree que Roman Reigns es un superhombre. Pero no es así. Qué suerte que yo no hablo hindú, porque sí no sabe lo que digo. Bueno, lo que podemos concluir de esto es que Alonso no solo divaga con el micrófono, sino también divaga cuando nosotros hablamos. Así es. Porque no nos escucha. No nos escucha. Bueno. ¿Por qué yo estaba casi seguro de que Asuka iba a perder el invicto? Porque su buqueo estos últimos meses ha sido paupérrimo. Todas las luchas que gana después le terminan pegando. O sea, cuando tuvo la lucha con Nia Jax, le ganó, pero después Nia Jax tuvo 5 minutos humillándole en el ring. A Vince yo creo que no le gustan las rachas y que al final le terminó siendo un cacho heredado por Triple H, porque... Yo soy de la idea de que Ember Moon debió ganarle el título limpiamente a Asuka para ponerla over. Y que fue una estupidez después haber tenido que hacer esa lucha donde Ember Moon se vio como una campeona de papel porque nunca le ganó a la verdadera campeona. Al final fue como, bueno, ya que no está Asuka, ahora puede ser campeona. Por eso es que a mí nunca me dio lata de que Ember Moon perdiera el título de NXT con Shayna Baszler, porque al final del día su reinado era una mierda. Partió siendo... campeona porque no estaba Asuka. Bueno, y yo creo que al final si había que quitárselo de forma honorable, no había otra mejor forma que WrestleMania contra Charlotte, que es la mujer número uno o número dos después de Ronda en WWE, y que siento que si al final del día el rumor de que Ronda contra Charlotte el main event del próximo año, me parecería un refrescante main event. Salvo que Roman Reigns pasara a la transexualidad, que eso lo haría una triple amenaza. Yo estoy seguro que esa lucha la terminará siendo mixta para poder meter a Roman Reigns. ¿Te imaginas? Roman y Asuka contra Lesnar y Ronda Rousey. Roman y Charlotte. Claro, y lo promocionan como WWE contra UFC. Claro, y Dana White en la esquina de Ronda y Vince en la de Roman. Yo creo que en el Mixed Match Challenge no metieron a Roman haciendo dupla con Naomi, porque Naomi está casada con uno de los Usos, no más, y uno de los Usos es su primo. Así que no podía haber tanto Icardi. Claro, ahí no va a aplicar la gran Tyson Kidd al pobre, ¿no? Claro. Bueno, nada, yo lo único que quiero decir es que me pareció muy buena lucha y encontré que fue muy bien buqueado, y me pareció bien que perdiera, y que porque yo pensé que se le iba a quitar Ronda a Rusi, y nada, pues me parece bien que lo haya hecho con Charlotte, que nada, es la estrella femenina de nuestra era. Yo siento que Y lo que no es menor, porque esta es la mejor era femenina de la historia en WWE. Pero yo siento que en unos años más, si sigue todo su curso normal, va a estar al nivel de China o de otras luchadoras. Y yo siento que ya supera por lo menos a las mujeres que yo vi cuando era más chico, como que era Lita y Trish Stratus. Yo creo que ya las superó. Sí, o sea, yo creo que al final, luchísticamente, yo creo que esta generación está por sobre todas. Al menos en WWE, obviamente, no. Japón es otro mundo donde hay íconos que no son otra cosa. Pero claro, pero yo creo que al final del día donde le falta superar es como ícono. China es un ícono generacional. O sea, en los 90, China es la mujer con la que creció mucha gente que ve lucha libre. Trish y Lita también. Y me imagino que para más atrás hay otras mujeres, pero no siempre quedarse con Mae Young y con Mula, porque WWE eliminó de su historia a muchas mujeres para hacer que ellas dos fueran los íconos, porque eran las viejitas culias simpáticas que estaban vivas en ese tiempo, ¿no? Entonces, claro, es bueno que la gente sepa de que ellas no eran las únicas luchadoras. Vean la serie Glow, ahí van a ver que hubo muchas mujeres gringas, mexicanas y japonesas que trataron de hacer la lucha femenina en Norteamérica relevante. Y que yo lo único que la... y que eso, yo creo que al final Charlotte, yo creo que al final no va a tener ningún problema para ser un ícono. Uno esperaría que ojalá Bailey, Becky y Sasha no se perdieran en ese mix, y pero al final WWE su prioridad es Charlotte. Claro, yo lo único que lamento, ya que hablamos de ella, de China, es que siento que le tocó en un momento de WWE donde no tenía otra compañera que la ayudara a brillar. No. No, era, o sea, por su cuenta y por DX. Cuando nosotros empezamos a ver la era Attitude, sí, pues en realidad nos encontramos con Mae Young y con Mula, que tenían 70 años y que en el fondo a esa altura ya estaban para hacer cosas, no sé, pues como agarrarse, atracar con Gene Okerlund en backstage en WrestleMania. Ya no alcanzamos a ver la faceta de ellas luchando, salvo una que otra. Y por eso yo creo que en el fondo concuerdo con eso de que esta es la mejor parte de la división femenina en la historia de la WWE, y que en el fondo ha derivado en que ha habido en menos de un año un Money in the Bank femenino, un Royal Rumble femenino, un Elimination Chamber femenino, y una batalla real femenina en WrestleMania. No queda nada más que inventar para las mujeres a esta altura, porque ya se ha hecho todo. Un Hell in a Cell que hubo, y que no fue tan Hell in a Cell, ¿te acordáis? Entre Charlotte y Sasha Banks, el 2016, si no me equivoco. Ah, verdad, cuando Mick Foley estaba ahí diciéndole de que ya sabían, de que ya tenían que estar seguras lo que se iban a meter, sí, verdad. No sé, un Wargame me podría ser otra cosa novedosa, pero ya estamos hablando que eso más bien lo hace NXT. Bueno, sí. Pasamos a la siguiente pelea. Podríamos poner una luchadora hindú y hacer una Punjabi Prison Match. De hecho, hay una en NXT. De hecho, estuvo la batalla real femenina en lo más. Y su gimmick, bueno, no sé si gimmick, pero su vestimenta fue bastante estereotípica. Qué raro. Surprises. stop ignoring me because it's sending me to despair. Without sound, yeah, you're calling me, and I don't think it's very fair that your shoulders are frozen. Oh, but you're an explosion. Your name isn't real, but I don't care for sound. The lights in the fuse might result in a bang, bang, bang, bang, oh. Campeonato de los Estados Unidos, Jinder Mahal con Sunny Singh. Recuerden que el otro Singh está hecho mierda, está recuperándose ante Randy Orton, Bobby Roode, como dice Martín, y Don Rusev. De Rusev Day. English. Rusev Day, all day. JM. Que paz descanse. No, puta. Lo único que digo, estos buenos no aprenden. Estos buenos no aprenden. Le vuelven a dar un título de sin duda de mierda sobrevalorado. Y bueno, estuve esperando no sé cuántos meses por una entrada gloriosa de Bobby Roode en WrestleMania y le hacen esa mierda de entrada. Eso, nada más. No quiero opinar más, menos que. Chao. Uf. Yo creo que esta lucha fue el momento exacto, porque hasta este momento tenía un WrestleMania bastante interesante y parejo. Y esta lucha nos dio la oportunidad de ir al baño. Ya lo necesitábamos a esa altura, entre kickoff y fue perfecto por eso. Lástima que se vio Bobby Roode envuelta en esto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y algo iba a decir, pero se me olvidó. Bueno, una lástima por Rusev, que estoy seguro que va a abandonar los próximos días o meses, o luego, no sé cuándo, pero luego. WWE. Ojalá se vaya a ganar plata. Y quiero también dar mis condolencias, porque acabo de leer que John Cena acaba de terminó con Nikki Bella y estoy desgarrado. No puedo creer que haya pasado eso después de que le haya pedido matrimonio en WrestleMania. Como decía el profe Labruna, la moda se acabó. Aguante el profe Labruna. Donde esté, lo amo. Mac no está, ¿cierto? No. Bueno, se murió. Pasamos y... murió por hacer mucho ejercicio. le estalló el corazón. Bueno, pasamos ya a la siguiente pelea. Una de las peleas más esperadas para WrestleMania. Ronda Rousey hizo su debut como luchador oficialmente en una pelea mixta junto a Kurt Angle versus Triple H y Stephanie McMahon. Cacho, el pase es suyo. Yo creo que esta lucha fue perfecta para decir lo que le hace falta muchas veces a WrestleMania. WrestleMania es un evento de muchas horas, demasiadas horas quizás. Entonces no podéis tener puras luchas de 5 estrellas. O sea, yo creo que aunque tuvierais todas las luchas de 5 estrellas terminaría aburriendo porque sería demasiado. Entonces esta lucha es perfecta porque fue una lucha muy entretenida, sin ser una lucha pulcra o de gran habilidad luchística, valga la redundancia. Fue de verdad muy entretenida y yo la comparo mucho a la lucha que tuvo Triple H con Sting, donde también no fue un prodigio en cuanto a calidad luchística, pero fue entretenida y sirvió como momento para reconocer a varios luchadores. Yo creo que Ronda Rousey fue un buen combate inicial porque demostró en un ambiente mucho menos exigente que el que normalmente tendría ella frente a otras luchadoras, que puede llevar el ritmo. Y Triple H y Kurt Angle, a pesar de que están a 2 por hora cada uno, bastante lento. Su proyección en cámara lenta, pero lograron entender. Y es la función. Insisto, no podéis tener solo lucha de 5 estrellas. Bueno, dale, nunca tiene lucha de 5 estrellas en WrestleMania, pero no podéis tener solo luchas como importantes o que pretendan ser serias. Tenéis que tener entre medio una lucha que te ayude a desconectarte y desconcentrarte. Y creo que esta lucha cumplió bastante ese objetivo. Después de que hasta ahora hemos tenido 2 luchas bien buenas, perdón, y un bodrio, y esta lucha ayudó a descomprimir un poco ese ambiente. ¿Puedo dar mi opinión? Hágale. ¿Sí? Bueno, siempre uno desde un principio podía a lo mejor no tener como las mejores opiniones de haber programado esta lucha, porque en el fondo se hablaba de que se enfrentaban dos ex luchadores y dos mujeres que no sabían luchar. Que, claro, se puede lo que se vio de Ronda, que está como salió como media verde del Performance Set, y que a lo mejor iba a influir en lo que ocurrió en la lucha. Se vio un poco de eso, pero yo creo que esa lucha fue llenó totalmente la expectativa. De hecho, para mí la lucha fue mucho más de lo que me esperaba, porque más o menos viendo esos factores, ahí uno puede darse cuenta del hecho de que, bueno, de todo lo que se habla de lucha libre, que es falsa y toda la cuestión, ahí se demostró que esto es entretenimiento deportivo, porque en el fondo el contexto de la lucha fue siempre llevado desde ese punto de vista, del morbo que fue creado entre Triple H y Kurt Angle, que venía desde, no sé, desde ser el oso oriente, cuando se mataban las marcas, y que se siguió manteniendo, y que Angle la tenía guardada desde ese momento, que lo hizo valer cuando Ron firmó su contrato, y que en el fondo ahí se formó este feudo que vino a ser como el... Sí, puede ser el equivalente a lo que fue esta lucha de pareja de Nikki Bella con John Cena versus el Miz y Maryse, que más encima terminó con esa declaración de matrimonio que quedó en nada, porque hoy día se confirmó que Nikki Bella terminó con John Cena, y que esta vino a llenar mucho mejor el cartel que esa lucha de relleno malísima del año pasado. Y bueno, claro, terminó con los resultados que uno venía esperando, ¿qué? Porque Triple H, por algún motivo, en el último tiempo, bueno, desde ese mismo Cero Sobreviviente, Triple H, cada vez que se ha tenido que volver a vestir de luchador, ha estado como con esto inconveniente, como casi dando pena, porque en el fondo como que se da a entender el hecho de que hoy en día se ve mucho más en backstage, buqueando, que poniéndose el traje de luchador que tanto año uso. Yo creo que el punto es que tienes que tener cosas entretenidas entre medio, y esta lucha lo logró. El problema se crea, como dijo JM, cuando esas luchas que son para entretener, como para sacarte un poquito del tema, terminan siendo bodrios, como el de Nikki Bella con John Cena, que dicho sea de paso, ahora que terminaron, por fin volveremos a ver a Nikki Bella en el lugar que le corresponde a la cartelera, y nos dejarán de tratar de forzarla como una estrella cuando nunca jamás ha sido una estrella. Se acabó Total Bella, se acabó Total Bella, se acabó la moda se acabó. Bueno, tras eso pasamos a la siguiente pelea. Como yo creo que sí, este fue el segundo pitchy break de Blue Gun Brother, no sé cómo decirlo, bueno, Harper Rowan versus versus el New Day. JM, ¿algo que decirte de esa pelea? ¿Se te fue el enojo? Sí, no, si era solamente por el título de Estados Unidos. Bueno, el Blue Gun Brothers hizo su irrupción con estos dos nuevos personajes reinventados, como fueron Harper y Rowan, y sí, bueno, siempre se fueron, entre comillas, fogueando con puro jobbers, hasta la intervención en Fastlane, donde arrasó con las dos parejas que estaban luchando por el título, que fueron los Usos y el nuevo, incluyendo al Javierito Madera, que incluso ni siquiera estaba, que era el tercer integrante que se había quedado afuera de la lucha, porque estaban peleando por el nuevo día Kofi con Billy. La cuestión es que, como la WWE, todo dejó de ser obvio y que uno podía pronosticar el que quizás, a lo mejor, probablemente, los Bludgeon Brothers iban a quedarse con el título, pero uno siempre puede esperar cualquier cosa de Tío Vince. Pero esto no ocurrió y en el fondo hubo mucha superioridad de los Bludgeon Brothers. O sea, bueno, ya, tanto los Usos como un Nuevo Día, bueno, más los Usos que un Nuevo Día tuvieron su sketch, pero no fueron suficientes porque yo encuentro que siempre hubo superioridad de Harper y Rowan y terminaron de mostrarlo en una lucha que fue más bien sin pena ni gloria, diría yo. Pese a que igual no deja de ser un título importante en pareja de SmackDown, no, yo creo, así como al ojo, porque claro, como está en un lugar público viendo WrestleMania, no tenía, no sé, un cronómetro ni nada, no tuvo que haber durado más de 15 minutos la lucha. Pero ahora que hay nuevos campeones, hay que ver cómo se va a ordenar la división en pareja, ya que Authors of Pain se fue a Raw. Hay que ver qué onda con las parejas que van a aparecer en SmackDown Live, o en peor de los casos, si es que hay Superstar Shake-Up, si es que ellos llegaran, bueno, con el campeonato de SmackDown no creo que cambien de división, pues, pero si no le van a dar, si no van a volver a luchar ni Brisango ni Ascension, mínimo que haya otra pareja más o menos decente que pueda estar como dentro de la órbita de los títulos, aparte de los Usos y el Nuevo Día. Espera, antes que ¿sí? termine JM, yo creo que la pareja que podría ser la mayor beneficiada de ese SmackDown son Revival. Yo creo que en Revival tendría suficiente espacio para poder desarrollarse no solo como luchadores, sino como personajes. Y yo creo que los Usos se van a ir a Raw porque tuvieron un año extraordinario, pero yo creo que ya tuvieron todas las rivalidades que tuvieron que tener. Y yo creo que ahí podría ir el shake-up. Si es que no debuta otra pareja. Pero la verdad que viendo NXT, si es que no debuta Sanity, veo difícil que otra pareja suba. Po. O sea, sería TL61, pero no creo. Bueno, tras la reflexión de Matt, pasamos a la siguiente pelea entre el soltero John Cena y el Undertaker, una pelea bastante cortita, tras un mes y medio de palos indirectos de John Cena al Undertaker. El Undertaker finalmente aparece y en 2 minutos con 45 segundos vence a Cena en una pelea que debió haber sido la que cerraba el ciclo del Undertaker como luchador y no con Roman Reigns. Pero bueno, había que hacer Roman que se luciera fuerte y todo eso y que hasta ahora no ha resultado. Lo único destacable de esta pelea fue de que Taker está en una mejor forma física. Tengo entendido que se operó la cadera y ahora está mucho mejor que el año pasado. Y se puede decir que esta ha sido su mejor lucha desde 2015, desde WrestleMania 2015. ¿Algo que agregar? Que yo creo la forma de reivindicar de alguna forma lo que ocurrió el año pasado y especialmente lo que ocurrió en la última vez que se hizo WrestleMania en New Orleans era de esta, entre comillas, de esta manera, porque en realidad, claro, para hacer revivir a Undertaker de esta manera, pese a que le había dejado dando bote los 25 años de Raw, ya, bueno, peor hubiese sido que en realidad no hubiese aparecido en este WrestleMania, porque al final el Undertaker ya está terminando siendo sinónimo de WrestleMania. Pero en el fondo ya la cagaron con haberle quitado el invicto y contra el campeón, ya. En vez de decir el part-time, el campeón. Y bueno, veamos qué va a ocurrir ahora con Undertaker. más allá de lo que va a ocurrir con el Royal Rumble en Arabia Saudita. Bueno, tras esto vamos a la siguiente pelea, el regreso de Daniel Bryan al cuadrilátero como luchador, en una lucha en pareja junto a Shane McMahon versus Kevin Owens y Sami Zayn. Esta pelea tenía como estipulación de que si Owens y Zayn ganaban, recuperaban sus trabajos en SmackDown, si perdían eran despedidos ya de forma definitiva. Así que JM, te dejo a ti para que hables. Ya, lo que pasa, claro, con todo lo que había ocurrido, que también fueron meses anteriores donde hubo palos entre Shane y Zayn y Owens, donde que ocurrió en este evento, creo que fue a Hell in a Cell, donde Shane se, para variar, se pegó un spot suicida tirándose de arriba de la jaula infernal, no cayendo en destino, donde Sami ayudó a Owens. Bueno, que en el fondo igual fue un gran final de pay-per-view, y de ahí en adelante empezó todo esto, que se acrecentó con los ataques primero de Owens al tío Vince, después con los ataques a Shane, después Bryan volviendo al ring y despidiendo a los dos, y con la última estipulación. Bueno, igual para mí fue sorpresivo, porque yo esperaba una derrota de Vince y de Daniel Bryan, y que en el fondo iba a quedar todo igual. En el fondo eso fue novedoso porque claro, para todo lo que fue la inactividad de Daniel Bryan, algo así de 3 años, si no me equivoco, porque fue más o menos un poquito después de un WrestleMania, del WrestleMania en el Levi's Stadium, donde después entregó el título. Se vio como que nunca, como que los años no pasaban en vano respecto de Bryan. Lo cual está bien, porque en el fondo es una vuelta de otro luchador más que no se tenía contemplado y que seguramente va a estar ahí de reojo con los títulos. Y por el lado de Owens y Zayn, bueno, yo creo que con lo que ocurrió en el pasado Raw, yo creo que mañana ellos van a quedar como parte de Raw y lo que puede implicar tenerlo ahora en la marca roja, pero ahí hay que ver qué es lo que va a pasar con él. Mac, ¿algo que agregar? No, nada que agregar. El Cacho no está, ¿cierto? Creo que no. Cacho. ¿Está el Cacho o no? No está. Dale, no. No. Bueno, pasamos a la siguiente pelea. Campeonato femenino de Raw entre Alexa Bliss junto a la abuela, como dice JM. Abuela. Y Nia Jax. Mac. Yo quiero. Bueno, ya que volví. Yo quiero resaltar algo de esta lucha. Todo lo que no se hizo con Roman Reigns y lo hicieron pésimo, lo hicieron bien con Nia Jax. Y eso fue también gracias a lo buena villana que es Alexa Bliss. Fue una gran lucha, para nada. O sea, obviamente, pero creo que es lo mejor que nos pueden entregar dos luchadoras que no destacan por su calidad en el ring. Pero Alexa Bliss transmite también eso de ser odiable, que lo logró, que el primer título de Nia Jax en WWE fuera con la gente sintiendo que lo merecía y sintiendo simpatía por ella, algo que hubiera sido impensado hace un tiempo, y yo siento que en parte es merecido porque dio la vuelta larga, estuvo metido en historia. No, insisto, no la vamos a, si la evaluamos por solo su calidad luchística, evidentemente sale perdiendo, sale para atrás, pero creo que fue un título merecido. Así que mis felicitaciones a Nia Jax y a Alexa por lograr, porque una vez más lo digo, que lo lindo de la lucha libre es que muchas veces tú resaltas perdiendo, y Alexa fue una de esas tardes noches en la que demostró por qué pese a no ser una gran luchadora o en cuanto sobre el ring, ha tenido tantos pergaminos en su pasado en el roster principal. Tras esta la reflexión de David, ¿alguna pregunta, algo que agregar? A mí me llama la atención que Alexa ha sido por lejos la luchadora más destacada primero en SmackDown Live, lo que alcanzó más o menos el año pasado hasta que pasó a Raw, y lo que fue el resto del año, donde le quitó el título a Bayley, donde después recuperó el título contra Sasha, que teniendo el título primero de Raw, de SmackDown y después de Raw, llega a WrestleMania y las dos veces pierde el título. Porque en el fondo, en ese sentido, pese a que ha sido casi por lejos la campeona indiscutible, la mejor villana de las mujeres y todo, llega a WrestleMania y termina de esa manera. Aunque en este caso se veía venir lo que se podía pasar con Alexa, porque al frente tenía a alguien que mide como dos veces ella, y hacia el lado también es dos veces ella. El poderío físico era demasiado como para que pasara algo raro y se llevara el... Bueno, yo recuerdo que cuando Nia Jax estaba empezando su primera arma en la lucha libre, tuvo esta pelea con Bayley por el campeonato femenino de NXT. Y Bayley termina ganando por sumisión al hacerle un abrazo de oso, así. Un abrazo de oso, porque imposible que haga con Bayley tu Bayley, pues bueno. Un Bayley tu Bayley. Sí, o sea. La cuestión es que, y aquí también todo se buqueó en el sentido de que primero arrasó con la abuela y después quedó ella contra Alexa, uno contra uno, sin posibilidad de que pudiera intervenir en la lucha de la persona, y ahí no hubo forma de que pudiera buquearse para que hubiese ganado Alexa de nuevo. Bueno, tras eso pasamos ya a la parte final de la cartelera de WrestleMania, una de las peleas que más esperó, que tuvo mucho hype, se podría decir. Campeonato WWE, AJ Styles versus Shinsuke Nakamura. Voy. A ver. Tengo algunas cosas que decir de... Más que nada de la gente, ¿eh? Yo creo que más que... A ver. Primero. La gente que dice que esta lucha fue decepcionante, yo creo que tenían un estándar demasiado alto y que no creo que sea culpa de ellos que lo hayan tenido, porque WWE la anunció como un dream match, la anunció como... O sea, de partida, y ahí es donde ya parte mi primer reparo. ¿Cómo va a ser un dream match una lucha que vimos hace 2 años atrás? No entiendo eso, no lo puedo justificar. Segundo, ¿cómo la gente podía... Y de nuevo, esto no es por ser un... No es por ser un apologista de New Japan, ni un Meltzer, no. Pero, ¿cómo la gente podía esperar que una lucha donde no tuvieron ninguna limitación para que sea espectacular, como fue la que tuvieron hace 2 años atrás, iba a ser superada por WWE, donde la máxima era no opaquemos el main event, ¿cachai? O no opaquemos... Pero en el fondo iban a tener restricciones. Y por otro lado, creo que la lucha no es una lucha mala, no es una lucha que haya... El problema con la lucha es que jugaron mucho al... Me acordé mucho de la lucha de CM Punk contra Chris Jericho en WrestleMania. Como una lucha lenta, una lucha trabajada, una lucha física, donde se estaban jugando como el poderío de partes importantes de su cuerpo para su ofensiva más importante, en el fondo. No sé, creo que al final la lucha va a pasar sin pena ni gloria porque no respondió a las expectativas de la gente, pero siento de que con el tiempo va a haber gente que la va a empezar a reivindicar, como le pasó a la lucha de Chris Jericho con CM Punk. Creo que lo más notable en todo caso de esta lucha es el turn heel de Nakamura. Creo que Nakamura funciona mucho mejor como Twinner, como un villano que la gente le gusta. Creo que en SmackDown dejó comprobadísimo de que, a pesar de que su inglés no es el más perfecto, porque a Nakamura no solo lo traiciona el hecho de que para el japonés es complicado hablar inglés, sino que aparte él tiene el acento de Kyoto, que es mucho peor para los luchadores, o sea, para los japoneses. Y que yo creo que al final le va a ir súper bien como Hill, siempre y cuando lo sigan buqueando bien. Ojalá se quede en SmackDown, porque siento que ahí va a poder tener espacio, va a poder tener tiempo y tener cabida en un programa importante como Main Eventer, y porque me gustaría que Nakamura y Daniel Bryan se quedaran juntos en una marca para poder tener esa lucha que los dos siempre han querido, y que es la razón por la que Nakamura fichó en WWE, que es para poder tener esa lucha con Bryan, que era su amigo en el dojo de New Japan cuando eran jóvenes. Y por otro lado, yo creo que AJ está listo para irse a Raw, ser la estrella de Raw, a pesar de que va a tener a Roman ahí, pero creo que AJ merece ser lo único rescatable de Raw todos los lunes. ¿Alguien quiere agregar algo? Yo me quedo con el turn heel de Nakamura. Sí, claro, si bien uno veía que iba a ser, o uno pronosticaba un dream match respecto de ellos dos, pero claro, va a dieron más o menos en el sentido de que hablaba Mac, que tampoco era que, si bien la WWE está con este problema de creatividad, que iba a llegar como a copiar lo que ocurrió en New Japan. Eso es imposible. Pero pese a ello, tampoco fue una lucha totalmente decepcionante. Y esto también va a dar lugar al nuevo Nakamura medio villano. Bueno, que no encuentro que tampoco tenga un inglés tan malo como el de Asuka. El de Asuka directamente es un inglés atarzonado. Eso, nada más que ver. Bueno, tras eso pasamos la penúltima pelea de la jornada. Roman por sí solo iba a desafiar a Sheamus y Cesaro por los campeonatos en pareja de Raw, y se hablaba mucho de quién iba a ser el compañero sorpresa. Algunos decían que Batista, otros decían que Rey Mysterio, otros decían que Neville, otros decían que hasta Bray Wyatt, y al final terminó siendo un niño de 10 años de nombre Nicolás, tras una suerte de sorteo, una suerte de como cuánto vale la versión WrestleMania, en donde Roman elige a este niñito de 10 años de frondosa cabellera como su compañero de lucha. Me gustaría hablar yo primero. Yo no entiendo esta lógica de WWE en cuanto a buquear este tipo de pelea. Ya, un gigantón con un niño de 10 años versus a la pareja que sacó a flote la edición en Raw, que por más de un año, casi dos, han hecho un trabajo excepcional para que en menos de 5 minutos pierdan contra alguien, contra Braun Strowman, y un niño de 10 años, y que 24 horas después tengan que dejar los títulos porque el niño no puede defender los títulos, porque no puede. Entonces, porque tiene clase. Sí, ¿cachai? Es como, ¿por qué hicieron eso? O sea, ¿para qué darse la vuelta? O sea, no, es algo que molesta, ¿cachai? Entonces, como, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? Si el niño hiciera homeschool, podría defender el título, yo se lo digo. Lobby. Aguanta el homeschool, muerte el colegio. Amigo, ¿acaso tus hijos van a ser luchadores también? No sé, pero al colegio no van a ir por lo menos. Bueno, tras estas reflexiones de nuestro, de un padre, sigo con mi rant. Nada, pues ya han sido palabras para cerrar. Fue un chiste, o sea, pero bueno, es WWE, siempre tienen esta lógica de enterrar, de degradar, de bajar, quitarle la importancia a algo, para luego de la nada así ignorarlo y decir que aquí no pasó nada, porque de aquí a un año más nadie se va a acordar de eso, porque WWE no lo va a mencionar, a menos que se hagan esa estadística de los campeones más jóvenes, porque ya Nicolás quedó registrado, creo que tiene con 10 años. Pero bueno. Bueno, te voy a esperar de casa. Elisa no voy a dar esa hueá. Sí. Sé que yo voy a disentir, yo siento que no fue tan malo, porque por lo mismo que dije antes, no podía ser puras luchas serias porque es demasiado largo el evento, tenéis que tener, claro, a lo mejor uno dice, pero es que le baja la importancia a los torneos en pareja, puta, los torneos en pareja no son tan importantes, po. O por lo menos para WWE en el último tiempo no han sido importantes, o sea, sí hay episodios importantes en la historia, pero me refiero... Así lo ve WWE el último tiempo. Entonces, y no el último tiempo, hace años que cualquier pareja se unían dos buenas de la nada y eran campeones. Recuerdo Big Show con Jericho hace no mucho. Yo en realidad fue hace harto, en realidad, solo que todavía tengo en mi mente que fue, no fue hace no mucho. Pero el tema es que... 10 años no son nada. El tema es que... No lo encontré malo porque sirvió para dos cosas. Una, como es esta consigna que tiene como la WWE, que WrestleMania es un lugar donde puede pasar cualquier cosa. Y lo otro es que igual yo lo encontré como un fue un momento como WTF, Woman Tennis, sí, sí, what the fuck, que uno dijo como que no entendía que estaba viendo, pero por lo mismo te relajó un poco de lo que viste antes. De hecho, terminé la lucha de AJ con AJ Styles, muerto de sueño, no por la lucha, sino que porque estaba de verdad muy cansado. Y esta lucha me ayudó a un poco recuperar el puesto, o sea, me hizo despertarme un poco más. Claro, uno puede decir por motivos más bien absurdos, ridículos, pero insisto, en un evento tan largo no podís tener tantas puras luchas serias. Tenís que tener algún momento en que te saque, te desconecte y para poder continuar. Y en ese sentido esta lucha cumplió. Ahora, para la otra, no sé, yo creo que preparen un poco al niño porque está pobre, por lo que se le miraba la cara, se me oí mismo el pobre cabrón chico. Yo creo que eso es parte parte del encanto del momento. ¿Sí? ¿El cabrón chico muerto mío? Sí. Bueno, decir dos cosas. Una, de que el cabrón chico es hijo de uno de los árbitros, del mismo árbitro que está arbitrando la lucha, de John Corn. El nepotismo, aguante nepotismo. Nah, pero, sí, Felipe Castro. Pero no podéis poner a cualquier niño, necesitáis poner a un niño que firmara, que el papá le firmara el consentimiento y que renunciara a los derechos de imagen por el DVD y todo el show. Y lo otro es que, al igual que el Cacho, yo tenía tanto sueño ya a esta altura, porque había visto todo el evento completo de las 2 horas de pre-show, ya iba en mi hora 8 más o menos de WrestleMania. Ya había visto ya el día anterior el takeover, no vi el Salón de la Fama, pero creo que no me perdí nada. Yo lo vi hasta que indujeron a Keith Rock. ¿Cómo, perdón? Yo vi hasta que indujeron a Keith Rock, después me perdí todo el resto. Puta, creo que la mejor inducción fue la de Mark Henry. Pero bueno, no, me la perdí. Da lo mismo. Que pidió, abogó por Owen Hart, no, sí, me equivoco, ¿no? Sí, pero ahí está, súper difícil la cosa, súper difícil. Sí, la ayuda no. No, y que es entendible. Súper entendible, súper entendible. No quiero saber nada, doble. Súper entendible. Y al igual que ahora, tenía tanto sueño de cuando pasó esta lucha que no me importó. Así que celebro a Nicolás, tuvo un momento bacán para contarle a sus compañeritos y compañeritas, ojalá que saque muchas admiradoras y que tenga una gran adolescencia. Bien, Nicolás. Y bueno, tras esta reflexión de Mac, pasamos al evento principal por el Campeonato Universal de WWE entre Brock Lesnar y Roman Reigns. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere expresar su opinión? Yo quiero hablar. Yo no lo vi, así que no puedo. Yo quiero hablar. Yo voy a hablar. Me quiero hablar. El problema con esta lucha es que había sido tan anunciada. Se sabía. A ver, yo creo que la predictibilidad en la lucha libre es inevitable. Y nos pasó hace poco con el evento Juicio Final de CNL, donde recibimos críticas porque nos quejamos de que el evento fue predecible. Y yo creo que siempre hay formas de poder variar la predictibilidad. El tema es que cuando tú estás buqueando consistentemente por 3 años completos a 2 luchadores para que se enfrenten, la gente entiende de que eso es inevitable y que en el fondo pase lo que pase y quiera lo que quiera la gente, porque la gente no quería esta lucha, era evidente. No podía hacer nada al respecto, por lo tanto la miró con un desinterés, valga la redundancia, admirable. Yo creo que los reportes que se leían desde la cancha eran que la gente estaba jugando con pelotas de playa, que no estaba pescando la lucha, y que ese fue uno de los motivos por los cuales Brock Lesnar se enojó, porque la lucha no aprendió nada. Incluso Roman tuvo que sangrar y aún así la gente no estuvo ni ahí con la lucha, pero no estaba para nada interesada. Y al final lo único que termina pasando la historia es la estúpida decisión de no darle el título a Roman, de terminar con estos 3 eternos años en los cuales se ha querido coronar a este muchacho y hacerlo la nueva cara de WWE. Y la gente terminó aplaudiendo de que Roman Reigns fuera derrotado de nuevo. De nuevo se quiso jugar con el hecho de que el underdog Roman Reigns no le puede ganar a Brock Lesnar, cuando el underdog Roman Reigns le ha pasado la pala por encima a todos los luchadores de Raw, y le ha pasado ha pasado por encima de todos los luchadores en estos 3 años. La inconsistencia del buqueo incluso es admirable. Es admirable ver cómo buquean tan mal a un sujeto. Podría ser el mejor villano que tuviesen y coronarlo como villano y hacerle un villano bacán. Tienen al ejemplo de Tetsuya Naito al lado, el mismo modelo que fracasó y lo dio vuelta, pero de la forma más espectacular que se ha visto en los últimos años un buqueo de lucha libre. Y así vamos a seguir al menos hasta el Greatest Royal Rumble, donde probablemente Roman gane, pero sin planchar a Lesnar. Y quizá qué va a pasar con Lesnar, si es que va a ir a UFC. Yo creo que no va a ir a UFC, yo creo que ya está demasiado viejo para ir a UFC. Va a cumplir 42 años a mitad de año y no creo que vaya a querer con esa edad arriesgarse a ir a UFC. Yo de verdad, de todo corazón, con toda la sinceridad que les puedo decir, yo de verdad quería que ganara Roman Reigns, porque estoy absolutamente aburrido de que por esta coronación fallida no le puedan dar el buqueo que merece a otros luchadores como Rollins, como Balor, como Owens, que Owens tuvo un campeonato, tuvo un reinado vergonzoso porque no podían hacer que le ganara limpio a Roman. Y que de verdad es un detrimento para toda WWE. Yo de verdad creo, si quieren hacerlo su campeón, háganlo. Tienen el mismo ejemplo de Okada. La gente lo rechazó, pero con todo el fervor al principio, y el tipo se lo ganó con buenas luchas. Roman ha tenido luchas súper buenas en este tiempo. Denle el título, que se lo gane a punta de lucha. Si lo pifean, le importa un pico, o buqueenlo como heel y que después le hacen el turn heel, o sea, el turn face en el camino. Pero ya basta de esta estupidez de no buquear. O sea, si lo estáis buqueando para que gane, hazlo ganar. No lo podéis buquear, no le podéis dar la credibilidad de todos los luchadores para que después pierda de forma tan nada como perdió en WrestleMania. Y me parece, bueno, me parece que ya he dicho todo y que de verdad espero de verdad que ganen el Greatest Royal Rumble y no olvidemos de una vez por todas estos 3 años de miseria de buqueo. Bueno, tras este desahogo de Mac, el rumor fuerte que hay en cuanto a Lesnar con UFC es que Lesnar había firmado una prórroga con WWE para estar en este evento del gran Royal Rumble que va a haber en Arabia Saudita. Firma esta prórroga. Estoy enojado. ¿Sí? Primero negáis la existencia, primero negáis la importancia de Arabia Saudita y ahora le decís Arabia Saudita. Más respeto con el rey, con la familia saudí, por favor. Perdón, amigo, perdón por mi ignorancia. ¿Todavía existe la leche purita? Para que diga Arabia Purita. Sí, creo que es un chiste. Bueno, yo a lo mejor voté el carnet, pero en mi tiempo era la purita. ¿La purita es genial? Sí. Yo estoy sorprendido, yo no me había enterado que WrestleMania continuaba después de la lucha con Nicolás. No, me acabo de enterar, no supe. Nicolás Main Eventer. Bueno, siguiendo ya con lo de Lesnar, como sabes, Lesnar está suspendido por el Comité Antidopaje de los Estados Unidos por su doping en UFC 200, una sanción de un año, quedan 6 meses aproximadamente para que esa sanción termine. Se habla mucho de que Lesnar firmó una prórroga con WWE para luchar en el evento que va a haber en Medio Oriente, el 27 de abril, si no me equivoco. Y de ahí se supone que después de esa fecha no hay mucho en el aire, pero tengo entendido que está dispuesto a volver a UFC. De hecho, la prensa especializada como Ariel Helwani había contado de que habían conversaciones avanzadas entre Dana White y Lesnar, solamente que faltaba seguir el trato. Entonces, para muchos fue una sorpresa de que se haya confirmado la renovación de Lesnar, pero está saliendo fuerte los rumores de que firmó solo una prórroga. Ahora, yendo ya a la pelea, han 4 años con Roman Reigns en el evento principal y aún así no ha tenido la consagración que se puede decir merece, como que se espera, porque porque la gente el apoyo, y segundo porque no podía ser un personaje creíble, no alguien cercano a la gente y que solamente resulta con los cabros chicos y con la gente de hindú y árabe, porque por alguna razón Roma tiene este gran apego con ese tipo de personas en vez del público general de la lucha libre. Se puede decir que ya con uno ve todo lo que ha pasado Roman, porque si tú ves, Roman está a punto de tocar la gloria y pasa algo. Yo me acuerdo mucho de Survivor Series, que cuando hacen este torneo para encontrar el nuevo campeón, estaba todo pintado porque iba a ganar Roman, era obvio, hasta que canjea a Sheamus, es el campeón y Roman queda ahí. Obviamente gana el título en Raw, pero no se compara a la gran consagración, al gran momento que tuvo Rollins, que tuvo Lesnar, que tuvo La Roca, que estuvo Stone Cold, que tuvo John Cena, que tuvo The Miz, que tuvo Jericho. Ese momento no lo ha tenido Roman Reigns. Si uno lo compara, por ejemplo, cuando venció al Undertaker el WrestleMania pasado, la gente no habla como Roman Reigns, el gran momento de Roman Reigns, sino que la gente recuerda que fue una pelea de mierda, que el Undertaker está en forma física deplorable y que mucha gente terminó odiando a Reigns. Y eso se vio reflejado en el Raw del día siguiente, en la pifedera de más de 10 minutos que tuvo, en la que no puedo hablar y al final terminó diciendo que era su patio y todo eso. Concuerdo con Mac, hay que ser villano a Reigns. Ya hay que hacerlo, ya que lo hagan de una vez, ya como face no resultó, a menos que hagan cambios, a menos que salga de esa persona que adoptó desde que se separó de Chill y sea alguien más suelto, como uno puede ver en los videos de Up Down Down, en el que más relajado, adoptar ese hecho de que es de California, de que es más como lo usas, ¿cachai? Ese factor samoano, pero no samoano de oh, mi sangre, mi orgullo, todo eso, sino que ser relajado, que ser más como cool en simples palabras. Pero bueno, tal vez pido demasiado y tengamos que esperar otros 5 años de Roman Reigns en el evento principal mientras buscamos su consagración. Pero bueno, no es mal que dure 100 años, como dicen por ahí. Basta de este weón siendo programado para el main event por la chucha, weón. Cada año que pasa se engrandece más lo que hizo Rollins el 2015. O sea que el WrestleMania del 2015 fue el 31. Gracias, en adelante pregunté y nadie me fue capaz de contestar. Soy malo para recordarlos por año, lo recuerdo mejor por número. Sí, bueno, yo tenía el parámetro que el 30 había sido el último de New Orleans, y claro, y de ahí después empiezan a producir de repente las confusiones porque uno olvida el número. En realidad, más que nada por eso. Me siento Martín. ¿Dónde están las Fisco Leaf, Farrut? ¿Dónde están? Soy Martín. Voy a una pool party. A una pool party. Ya. Estamos, Alonso. Mira, yo quiero decir algo. En la tarde echamos la talla de... Porque dijimos que le íbamos a hacer corta y creo que Cacho dijo, no, pues terminar a las 11:30. Partimos, nos juntamos a las 8, empezamos a conversar y entre medio de todo, ya son 10 para las 12 de la noche. O sea, no estuvimos... O sea, Cacho no estuvo tan alejado de su combustible. No, ¿no? Fue JM. Fue JM. Pensemos que la primera hora en que iniciamos esta llamada se estuvo hablando de Colo Colo. Está bien, pues hay que hablar de cosas serias, pues. Vamos a hablar de Roman Reigns. Bueno, así que nada. La verdad, la mala del fútbol chileno. Bueno, ya para finalizar, ¿qué nota le ponen a WrestleMania? Un 3,5. Yo creo que es casi todo para Ronda, para Stephanie, para Charlotte, para Asuka, para la triple amenaza. 3,5. Yo creo que es suficiente para WrestleMania. ¿Cacho? Yo lo apruebo con un 4. Entre todo, vi buenas luchas que me entretuvieron, así que lo apruebo con un 4. ¿JM? Un 4 también. Yo le pongo un 4-8, ya porque si tuve ahí, WrestleMania. Porque mira, Alonso siempre tiene que ocupar número coma algo. ¿Por qué chucha no ha sido un 5 o un 4-5? Tiene que ser un 4-8. No, le voy a poner un 5,23. Periódico. 5,24 para que no sea un 5-3. Claro. Claro. Ya, Alonso, danos tus razones de por qué tiene 8 miles centésimos menos que. O sea, más que Cacho y que JM. Porque a pesar de todo, WrestleMania tuvo buenas peleas. De hecho, el inicio fue bueno: la triple amenaza, la pelea femenina y la pelea de Ron Rousey. Oye, para luego. Yo no estaba. Bajar. Yo no estaba, pero el burial a Rusev Day me pareció la primera patada en las bolas de la noche y no se la perdoné nunca más al evento. ¿Cómo chucha hacen que Rusev se coma el pin de Jinder Mahal para después feudarlo con Randy Orton? Es como, loco, tenís la felicidad de hecha persona en Rusev Day y te dan un cáncer con SIDA con Roman contra, o sea, perdón, con Jinder contra Randy Orton. Loco, imperdonable. Viejo senil de mierda, weón. Bueno, el 4-8 se lo puse por esas tres peleas que fueron los que salvaron el evento. Me voy decepcionado por lo de G-Style versus Nakamura, pero obviamente no es culpa de ellos, sino que es culpa de cómo se hizo esta pelea, porque como dijo Mac previamente, vender una pelea como un real match, siendo que había ocurrido 2 años antes en una promoción de gran renombre como New Japan, entonces como es un choque de ideas, un dream match en wrestling general y un dream match como el WWE. Entonces, eso, bueno, fui generoso, sí, 4-8, pero aún así un evento que deja mucho que desear. Me gustaría cerrar antes de que después finalizado, y yo creo que la gran conclusión de este podcast es que los únicos dream match se viven en la Arena Revolución. Está mala. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Este capítulo de WrestlePod en el que revivimos TakeOver y WrestleMania. Un desastre. Llegamos a la hora de los saludos. ¿Quieren mandar saludos? ¿Algún recado, algún mensaje, alguna crítica? Un saludo a Vince McMahon por hacerme perder 8 horas de mi vida la semana pasada. Bueno, JM. Tanto, bueno, el año pasado también coincidió con Maratón de Santiago. Luego corrí, me duché, tenía mis cosas listas, fui al terminal, agarré el bus y llegué como cuando estaba terminando el pre-show. Bueno. Y la primera vez que se me dice, para esta wea se me ocurrió viajar de esa manera. Este año, ya no me voy a estresar, me voy a quedar en Santiago, voy a ver el partido de la Católica, voy a bajar de San Carlos Coquindo y me voy a instalar a ver la weá en el California Cantina. Y puta, no encontré que fuera tanto como lo del año pasado, pero al final igual uno queda decepcionado con lo que ocurrió por ejemplo en el Main Event. Y por eso, puta, En el que terminamos en la terraza afuera, no sé, un grupo de 10 weones viendo el main event. Y no, y terminó la weá y todos se fueron al tiro, pues yo también pedí lugar al tiro, porque ya lo único weá que quería era ir a irme al departamento de mi hermano. ¿Cuánto estoy corriendo, JM? ¿21? ¿O igual sí, la corrí los 21. Vamos a ver si voy a decir la próxima semana, o sea, el próximo año me uno. Voy a tratar. Vamos, promesa de Rastro. El otro año tengo que correr los 42, pues ya está buena la weá. Bueno, aquí tenemos a José Miguel Candia, el hombre blanco más rápido de Wrestling Pod. Bueno hacer el alcance que es de Wrestling Pod, porque de los otros tiempos es normal. Bueno, igual en los 10 hago 45 minutos, así que es un tiempo ese. Bueno, se fue David, así que no puedo hacer sus reflexiones. Ya para cerrar, nada, pues agradecer a todos los que nos escuchan, nos comentan, participan. Ahí volvió el David. Cacho, ¿algún mensaje para cerrar? Sí, quiero decirle a David Pizarro, que yo sé que no está escuchando, que es un enano culiao. Bueno, tras ese mensaje al fantasista, al hombre más allá de Valparaíso, toca cerrar. Nada, pues mandarle un saludo a todos los que nos escuchan, nos leen, nos comentan. Un saludo a mi amigo personal, Guanchulo. Y nada, pues un saludo a todos los hinchas de Colo Colo, que están felices tras tiempos de mierda. Aunque sigue el Pablo Guede, pero bueno, no toda la vida es perfecto, pero se le ganó a la U. Y nada, pues un saludo a Esteban Paredes, que lo quiero mucho y ojalá conocerlo algún día. Oh, qué tierno. ¿Se acuerdan cuando Manso era Católica? Por Dios que recuerdo. Ya. Son mal hablados ustedes, son mal hablados. Despiden, todo porque está eterno. Y todo esto empezó porque molesté a Jan Martín. En México, hincha del Necaxa, en Chile, es Alonso Mansor. Y eso es que mi papá es de la U. ¡Alonso! Y eso es que todos creían que era de la Católica, por ser Alonso Raimundo. Alonso. Era una broma, pero no, era muy cruel. Sí, a mí se me ocurrió una, pero soy más maduro. La CNI termina igual que el buen de la Roma, acuérdense. Oh, verdad que JM es peligroso. No, hay que medirse. JM mató al hombre de la Roma. A mí me caía mal el weón, pero tenía esa foto desde hace tiempo y siempre llegaba a la conclusión. Y este feo cuñado que se cree troll en Twitter nunca en su vida subió una foto de su cara porque el weón se parece a un weón integrante de la comunidad de Arauco Mapuche, weón. ¡Grande Ucán! No, pero aparte, porque era un troll de verdad, weón. Sí, weón. Yo creo que el gran problema, puta, porque en Twitter el 99,9% de la gente es fea en Twitter. Como el 99,9% de la gente en China en general. Entonces, si él hubiera puesto su foto desde el principio, a nadie le hubiera importado que fuera feo. Sí, ese es el problema, que ahora como que está de moda no poner las fotos, güey. Alonso. Marichi, güey. No, Alonso. ¿Qué? ¿Qué cosa? Cierra este podcast eterno, por favor. Llevamos 4 horas grabando. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguirnos en Wrestling Pod, en Twitter, en Facebook, WrestlingPod.com. Esto ha sido una producción de Wrestling Pod Incorporated. Y nos vemos para la próxima, para seguir pasando rabias con la lucha libre. Muchas gracias, buenas noches y que no la caigan en sus vidas.